Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite en este otoño 2021 Radio Box 102.9 MHz, donde van tus sentidos. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Box FM. Noches informales. Muy, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos otro día, otro jueves más a esto que llamamos, como siempre, Noches Informales. Quien les habla acá, Roberto Cuevas, y estoy acompañado esta noche con la presencia rutilante, icónica, de una de las celebridades de lo que es Quilmes, domingo, mediodía, karaoke, el señor Lisandro Showman Tosi. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo gracias, dice? Gracias por los aplausos a toda la gente que está concentrada acá en la puerta de Radio Box. Les pedimos que, por favor... Están agolpadas esperando por tu autógrafo, Lisa. Que tengan el distanciamiento social correspondiente, que cumpla con los protocolos. ¿Con el protocloro? Después vamos a regalar fotos y firmadas por Damián y por Roberto Cuevas y por quien les habla. Hoy nos falta el capitán. Hoy falta el capitán. Por eso estamos haciendo un programa ordenado, lindo. Está llegando. Dice que viene retrasado. Sí. Yo le dije, pero eso es normal en vos, porque sos medio retrasado. Desde hace rato. Desde que nació que es retrasado. Pero bueno, aprovecho para decirlo que no está ¿Viste? Porque si no se pone mal. Igual en un ratito va a mandar mensaje si está escuchando esto, olvídate. Sí, olvídate. Olvídate que va a mandar mensaje. ¿Cómo fue tu semana, Robert? Contame. Bien, la verdad una semana linda, un fin de semana copado. El domingo fuimos a ver a un amigo que estuvo haciendo show el domingo. Un rico asado se mandó. Ah, comiste. ¿Probaste el asado de la parrilla? Probé el asado de la parrilla, sí. ¿Es como dice Juan? No, está bueno. No sé por qué le tiene tanta animosidad al asado de... ¿Y eso que no probaron las hamburguesas? Las hamburguesas no había. ¿No había? No había. Si yo comí hamburguesas, me comí una... No había porque Franco pidió hamburguesas para probarlas y no tenían. ¿Posta? Así que aprovechamos y pedimos la parrillada. Pero yo me comí una, ¿eh? Te habrás comido la última. La separaron para vos. La última. No, porque saben que tienen que dejarme una hamburguesa porque si no se pudre todo, ¿viste? ¿Cómo pasaste el finde? El finde, bien. Ajetreado, digamos. ¿Ajetreado está bien dicho? Sí. O agitado. Vamos a decir agitado por la duda que estemos con problemas con la Real Sociedad Académica Española. De animales. Bien. Ajetreado viene de ajetre, de lo que es el latín quilombus. Claro. Quilombus. Latín quilombus. No hablemos así que empiezo con la misa. Hoy. Habemus papam. Habemos Juan. A ver cuándo viene. ¿Habemos Juan? No habemos. Estuve recopilando datos el martes. Vi el programa de Instagram, estuve en el programa de Instagram. Después lo revolví a ver, digamos, no sé cómo se puede decir. Sí, lo volviste a ver. Lo volví a ver, ahí lo revolví, tiré. O lo reviví mirándolo desde afuera. Vi algunos desafíos, está planteado un desafío importante de pádel. Sí, es verdad. Quien les habla con el cantautor... Jesus. Profesor de canto, mohicano, Jesus. Vamos a hacer un dueto contra Robert y Juan. El que pierde tiene que hacer de Pimpinela en vivo. Sí, totalmente. Disfrazado. Bien. Obvio, Juan de mujer. Y le quedan mejor los cantos. Sí. Es parecido, la verdad estuve viendo fotos... En el programa de Instagram es muy parecido al hermano de Hagrid, el de... De Harry Potter. No. Y a Oji Junko en sus comienzos. ¿Viste cuando estaba sirviendo ese vino? ¿Cómo? Cuando se estaba sirviendo el vino en el vivo. Sí. ¿Viste? Y la foto estaba igual. No, es increíble los parecidos que tiene este... Qué feo tenerte así tan lejos. ¿Viste? Porque no te puedo tocar nada. Y ahora que hace frío no me puedes ver los pechos. No te puedo tocar los pechos, nada. Y bueno, qué sé yo. ¿Cómo viene el concurso de canto? El Canta del... 2021 viene muy parejo. Muy parejo. Muchos cantantes de gran nivel tenemos en el concurso. Esta gala que nos toca el domingo, que arranca a las 13 horas, toca temas de los 80. Buenísimo. Está bueno recalcarlo porque nosotros siempre llegamos puntuales, como el otro día que llegamos. No lo quise decir, pero fueron a ver el concurso y llegaron cuando terminó. Pero bueno, no importa. Eso es al margen. El tema era, Lalo me dice, arranca a la 1, porque yo le mando mensaje eso de las 11, le digo, che, ¿a qué hora vamos para allá? Arrancan a la 1. Yo cierro acá y me voy a buscarte. Bueno, listo. 1:30, 2:15. Che, negro, no, ni se me complicó que esto que el otro. Más o menos 2:05, más o menos me estaba yendo a buscar. Yo dije, arranca 1:30, más o menos llegamos. Cuando llegamos ya había terminado todo. Claro, viste, no. Y lo que pasa es que el concurso hay que ser respetuoso con los tiempos, porque bueno, no deja de ser un certamen y hay que ser serios. Viste que está el jurado, hay tres profesionales en el jurado, y bueno, nada, tratamos de ser lo más serios posibles, ¿no? Yo lo que quería tenía ganas de hablar. A ver. Tenía ganas de hablar. De lo que sucedió en el programa de Instagram. De esta actitud de Juan de machirulear y dejar mal parado a los compañeros de programa. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, digamos algún punto en específico que queramos tocar y vamos a hablarlo, pero no antes la gente que vio el programa y quiere llegar a dar alguna acotación, puede mandar algún mensaje al 1164-007047 y si Dani está del otro lado, que es justamente Dani, la persona que está al lado de Juan en todos los vivos y es la pobre mujer maltratada, como él le dice, la sagrada. Yo no lo quiero repetir, no me animo. Lamentablemente le dicen la sagrada, si quiere hacer un descargo, lo puede llegar a hacer acá a 0800 Noches Informales. 11-64-00-7047, envíanos tu mensaje y si no, a Radio Box. Si no, te puedes bajar la aplicación Radio Box FM 102.9. Y si no, el Instagram de la radio. El Instagram de la radio es noches.informalesok. Muy bien. Estoy bien hoy, ¿eh? No, está bien. ¿Estás buscando el programa de Instagram? No, estoy buscando una historia que vamos a contar en breve. Que la estuve. En realidad la escuché por audio. Me gustó. La quiero buscar escrita para poder compartirla con ustedes. Me gusta porque en el curso del programa. Tenemos acá, él está buscándolo en la computadora, que está buscando la versión escritada de lo que escuchó. Bueno, mientras tanto, tenemos, como verán, siempre estamos preparadísimos para todo esto. Tengo un montón. Mira, te voy a ir dando un adelanto. Sí. De. Ya que no está Juan, para cuando venga a la sección de películas. Estas preguntas de películas van a ser todas películas argentinas. Te voy a dar. ¿Sabes qué? Que como es que... ¿Qué película me vi anoche antes de dormirme? ¿Cuál? Corazón Valiente. ¿Sí? ¿Ves? Antes de dormir estás pensando en Juan. Te voy a tirar los nombres de las películas. A ver si hay alguna que no sabes. Bueno. A ver. ¿Los Colimbas se divierten? Me gusta. El Mano Santa. Uf. Exterminator 4. Sí. Mi papá es un ídolo. Sí. Un argentino en Nueva York. Sí. Y Tiempo de Valientes. ¿Tiempos de Valientes? No. ¿No la tenés? No la tengo. Pero capaz que la vi, no me acuerdo. ¿Perete y Luque? Sí. Es. Sí. Sí, que es el psicólogo. Exactamente. Perete y psicólogo, sí. Y Luque es policía. Está re loco, está más loco que yo. Es genial. Hay un montón de partes que me muero de risa, por no decirme. Olvídate. Yo quiero que la gente me diga cuál es la película. Esto para la gente que está escuchando, que nos mande un mensaje al 1164-007047. ¿Cuál es la película argentina que más le hizo reír? ¿Qué más les hizo reír, va? Bueno, Esperando la carroza es un clásico, pero si tuviera que elegir alguna, una de las que vi más reciente, que fue antes de ayer, fue una de Olmedo con Tato Bores, Departamento Compartido, con Graciela Alfano. Sí. Esa. Vos sabés que yo tengo muchas películas argentinas que me han hecho reír mucho. Mi parte favorita de película cómica es cuando está Porcel y Olmedo, hacen de guapos. ¿Cómo es que se llama? No me lo digas. Las mujeres son cosas de guapos. Exactamente. En esa película hay una escena muy puntual que el gordo está siendo de presidente de mesa. Sí. Y el flaco canoso le dice a Olmedo: usted y este lechón son dos caraduras. Y Olmedo le dice, perdón, ¿cómo dijo? Usted y este lechón. Y de vuelta le vuelve a decir Olmedo, sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cómo dijo que usted y este lechón? Cuando le dijo la tercera vez lechón, el gordo lo desparramó de un cachetazo. Esa fue la parte más divertida de la película. Me morí de la risa porque me sentí identificado, porque yo soy así también, ¿viste? Totalmente, totalmente. Guardo y cuando exploto puedo salir con cualquier cosa. Y el gordo salía con un bife hermoso. Bueno, hay una parte muy similar en la película de Te arropo el rating. De por sí. Cuando está dirigiendo. Que él está de. Sí. Es que la hicieron a propósito porque esa escena agarpó mucho. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿viste cómo es el tema este que estábamos hablando el otro día? Cuando. Ahora Olmedo y Porcel no podrían trabajar en televisión. No, totalmente. Tendría más carta de documento que películas. Claro, totalmente. Olvidate. Tendría más juicio que D'Artés. Nos metemos en temas escabrosos. Pobre Arte, lo están matando Arte. Pero bueno, si hizo lo que dicen que hizo, si la justicia da su punto de vista y dice que tiene razón la chica, que se la banque. Ahora, si la justicia da su punto de vista y la justicia dice que tiene razón y no lo hizo, es un bajón. También. Pero no, la justicia en esas cosas no se equivoca. Yo a mí la duda que me cabe en ese contexto. En ese contexto. A ver, si él hizo algo con la piba, es culpable. Porque él es un tipo grande. Y vos podés manipular a una nena de 15 años. Si vos haces algo con una nena de 15 años, 16, 17, sabés que estás fuera de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la 18. ¿Pero estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, yo como, a ver, como estoy acostumbrado y yo trabajo con pibas chicas, ese hilo delgado, uno como hombre tiene que saber que no se puede. Si él hizo algo, tiene que ir en cana. Así de simple. Ahora, lo que hay que determinar si hizo algo o no. Sí, el tema es cómo lo determinamos. Es la palabra de uno contra el otro, pasaron muchos años como para hacer un testeo. Yo a lo que voy es a esto. Mostraron fotos, viste que mostraron fotos y videos de esa misma noche con la piba, lo más bien, en una fiesta. Sí. O sea, si sos víctima de una violación o de... Sí. O de alguna cosa de esas, yo no creo que tengas ánimos de festejar ni de estar riéndote. Claro. Es muy raro todo lo que pasó después de tanto tiempo. La mina había desaparecido de todos los medios y de pronto con esta noticia empezó a aparecer por todos lados. Hay que ver si es una manipulación o no. Lamentablemente no vamos a llegar al fondo de esto. Claro, no se va a llegar. Pero sí que si es culpable, se lo merece. Pero si no es culpable, lamentablemente, hablando mal y pronto, le cagó toda la carrera. A mí me pasó una situación muy particular para ver la mentalidad de algunas personas. Y en esto no quiero ser genérico. No. De decir mujer o hombre. Pero a mí me ha pasado de que, bueno, íbamos a la casa de dos chicas con otro amigo, y yo salía con una de las chicas y mi amigo salía con la otra, ¿viste? Y sí. Nos juntábamos en la casa de la chica de mi amigo. Llegar a la casa de esta chica, ¿viste? Y estar solos, esperando a la otra, y que la chica, ¿viste? Se me tire encima queriendo tener intimidad conmigo. ¿Cuál fue mi respuesta? No, pará, loca. Escúchame, yo estoy con tu amiga. Vos estás con mi amigo. Pará un cachito, ¿no? No se puede, esto está mal. Vamos a hacerla más fácil. Vamos a hablar con los dos. Si están de acuerdo, digamos, en que le cabe la fiesta, sí. Está todo bien. Pero si no, no, le digo, ¿no? Yo no hago esas cosas. Menos con mis amigos y menos que... Digo, yo estoy con tu amiga, ¿no? no da. Esto te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Y vos sabés que... ¿Sabés qué pasó? Pasó todo esto. Y vos sabés que... Al otro día me llama la piba, ¿viste? Me dice, vos sos un hijo de... ¿Qué? Le digo, sí, porque te quisiste levantar a mi amiga, te la quisiste agarrar de prepo. Y vos sos loca, le digo. Nada que ver. Resumiendo, la mina que hizo fue, le dijo a la amiga toda la versión al revés. Totalmente. Entonces yo... Pero siempre es mejor quedar bien uno... Claro, entonces yo que hice, le dije esto. Mirá, le digo... Si hubiese sido así como ella dice, hubiese estado con cara de traste, le digo. Si hubiese enojado, te hubiese dicho ahí en el momento. Ella estuvo conmigo charlando adelante tuyo y se mató de la risa. Le digo, pero bueno, vos pensás eso, le digo, querés creerle, créele, pero te estás equivocando. Al tiempo, a los 2 años, me llama por teléfono la chica y ¿sabés qué me dice? ¿Sabés lo que hizo esta hija de su madre? Se acostó con mi marido, la encontré con mi marido en la cama. Y bueno, yo te lo dije y vos no me escuchaste. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Yo te aviso, acaba de llegar una persona en este momento que va a venir a desbarajustar haciendo. Porque lo veo con la carita, tiene carita de... Oye, Junco. No, de hermano de Hagrid hoy. Tiene la carita del hermanito de Hagrid. El señor Juan. Está para. Poneme musiquita melancólica, porque hoy está bajón. Está bajón, me parece. ¿Está bien? No tiene micrófono. ¿Qué pasó? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Mari. Chicos. El señor Juan. Ursi. ¿Vos también la tenés adentro? No, pasa un poquito de todo, ¿viste? Pasa un poquito de todo. Voy a cagar a piña medio mundo. ¿Va a cagar a piña estoy, medio estoy, mundo? Estoy un poco... Soy encendido. ¿Está dolido? No estoy dolido, estoy enojado. ¿Está dolido en la cola? No, estoy enojado. ¿Con quién? ¿Quiere contarnos? Soy Luisa Delfino. Bueno, soy Luisa Delfino, te escucho. Gracias a mi señora que llegué tarde, le mando un abrazo enorme, ¿sí? Gracias a la gente que justo estaba bloqueando todo, ¿no? También le mando un abrazo enorme. ¿Todos los accesos desde Capital? No, desde ahí a Avellaneda no podía pasar, chicos. Y ya llegaba tarde y ya estaba caliente por otros temas. Y tengo una gana de llorar. Y me bajé del auto y les dije, chicos, llego tarde, por favor, ¿me dejan pasar a mí un toquecito? No, y me empezaron a tirar un par de piedrazos. Entonces corrí el auto, lo dejé a 2 cuadras y me fui corriendo a tratar de cagarme a trompada. A lo que cuando voy corriendo, me doy cuenta que eran como 10 y volví al auto y vine para acá. Claro, pero vos no tenés que hacer esas cosas si no estamos nosotros. Ya estaba pasado. Pero no tenés que hacer esas cosas si no estamos nosotros. Ya estaba pasado de rosca, ¿viste? Entonces, ya venía enojado por otra situación. ¿Viste cuando, digo, todo pasa los jueves? No me digas que te mandó un mensaje, Damián, como diciéndote, los pibes no están. También. Pero eso. Y yo estaba tan caliente que no quería responder, pero le respondí y le digo, mirá, la verdad me pasó esto, lo otro. No, pero era una jodita. Mi señora es muy inteligente, que pone todas las cosas los jueves. ¿Sí? Digo, te mando un abrazo. Escuchame una cosa, no generemos más conflicto. Ya está, listo. Lo que pasó, pasó. Después lo pongo la radio viniendo para acá. Y escucho sobre el martes anterior. Y escucho bien, dice, no, porque es machirulo. Machiruleando. Machiruleando. ¿Me dejás terminar? Ah, listo, perfecto. Sí, yo soy... Puede ser que en algunas cosas sea machirulo y piense de esa manera o me exprese de esa manera sin darme cuenta. Pero yo siempre soy yo. ¿Quién en la mesa no lo es? O sea, jaque mate. ¿Sí? No sé. Lalo Lomino. No. Claro, totalmente. No, es Marcelo, uno con barba pelirroja y Marcelo que imita, Marcelo que imita todavía no volvió. Le mandamos saludos a Marcelo. Le mandamos un beso enorme. ¿Qué Marcelo? Nada, porque la discusión se disparaba por otras cosas, ¿sí? Donde acá, acá hay un doble discurso. Esta parte yo es buenísima, porque mientras joder, él está hablando, yo voy a preparar el mate. Yo te puedo joder, ¿sí? Y vos no podés decir nada, y pongo cara de joder. Papá, se cayó algo. No sé. Y pongo caras cuando hablo de una persona. Digo, hay doble discurso en todo esto. Hay un doble discurso. Entonces, ¿para qué toca el tema el martes? No, yo no toqué el martes, ¿eh? Le gustó a la gente. Igual. No, pero a ver, acá. Igual a la persona que dijo una frase. Machiruleando. Que, no, dijo una frase muy buena. Donde dijo. Dijo, esta persona yo pensé que era soltera. la dijeron, mirá. Y yo después, me lo tiran, me tiran todo el fardo a mí para sacar la discusión de eje. No. Eso es un error, está. Es un error, chequeado. Fue un error. Pero está, fue muy es divertido. Es un error que ustedes. Fue muy divertido. Ustedes. Es un error. ¿Cómo no te gusta quedar mal, gordo? Pero es un error que ustedes. Ustedes fogonearon en la radio que yo estaba soltero. Yo no estoy soltero. Yo no fogoneé nada. Igual, yo igualmente no sé si, nada. No sé si estoy soltero o no. Pero. Hasta el martes no estaba soltero. Comenzamos, no importa. Está hecho medio pupilo, ¿viste? Yo estaba en pareja. Va bien. Increíble. No importa. Yo lo único que digo que acá hay un doble discurso. Yo te puedo bardear y vos no me podés decir nada. Hay un doble discurso. Y cuando sucede, porque sacaron el tema del martes. Yo soy machirulo, bueno, hable un poquito del tema del martes. ¿Qué quieres hablar? Vamos a hablar a calzón quitado. ¿Qué es lo que quieres saber? Yo te estoy diciendo. ¿Qué es lo que quieres saber? Yo no quiero saber nada, dije que quería saber algo. Mira, te voy a pasar. Listo. Vamos a enojarlo. Te voy a pasar. No, para nada. No, para nada. Yo tengo pruebas. Sí, claro. Le voy a pasar a Roberto una captura de pantalla. Te voy a pasar una captura de pantalla para que lo leas vos, ¿eh? ¿Esto está chequeado? Está chequeado. ¿Cuál es? No sé, pará que todavía no lo mando. Aguanta que no. Pará que ahora te lo mando, Roberto. Esperamos un cachito, ¿eh? Dale. Estoy haciendo la captura. Esperame, habla vos, boludo. Yo estoy pasando la captura de pantalla. Bueno, y llegué tarde por esas cosas, como les contaba. ¿Estás más relajado ahora? No. Buenísimo, ¿querés un mate? Dame un mate. Pero para tengo mi mate allá. Bueno, como les contaba, perdona a la gente, llegué tarde con la grilla, llegué tan tarde con las noticias. Veníamos con noticias. Me gustó el hecho de las películas. Y Lisandro estaba nombrando una película que era la de Olmedo y Porcel, la de Los Guapos. ¿Cómo era que se llamaba? Las mujeres son cosas de guapo. No, hay una escena que me encanta. ¿Cuál? Que es cuando le van a pedir. Le piden a ellos que vayan a hacer fraude, supuestamente. Sí. Algo así. Pero eso es fraude. No digas esa palabra en este tiempo. Templo de la democracia. Creo que esa fue la frase que más me hizo reír. Sí, hay muchas películas y muchas frases de Olmedo y Porcel. Millones de películas. Y después el enano. No hay boletas del partido vertical. Y sale el enano buchón. Y salta. Y le da de a patadas. Dice, a ver, voy a verificar. Y el chabón le seguía dando patadas al enano. Y los discursos. Son geniales. Estaría bueno que la gente nos diga cuál es su película argentina favorita y su escena, mandando un mensaje al 1164-00-6047. Yo, la película que más me hizo reír de todas las películas argentinas, Papá se volvió loco, la de Franchella en República Dominicana con Juan. ¡Mentí, Juan! ¿Cómo se llamaba el actor, el pelado? ¿Cómo se llamaba? Daniel Arauz. Daniel Arauz. Es buenísimo, chabón. Es buenísimo. Mentí. Y a los 5 minutos. ¿Qué querés? Si me apretaron. El otro día había un actor que no sé cómo se llama, que también era pelado, que decía: no, Dios, no, Dios. ¿Lo leo? Por favor, lee la conversación. No leas quién es la que lo escribe por la duda. Bueno, no vamos a decir el nombre de la persona, pero bueno. Primero dice: perdón, no pensé que podía traerte problemas con el posteo. Sinceramente creí que estabas solo. Te pido disculpas. A lo cual responde, no sé quién, porque tampoco me manda de acá. No, soy yo. Ah, sos vos, dice. No hay problema, es todo joda, tranqui, igual mi novia no lo ve. Responde ella: bueno, bien, me quedo más tranquila. Responde él: dale, no hay problema, gracias por la buena onda. Está todo más que claro, boludo, no hay nada que ocultar. Yo no dije que había algo que ocultar, yo dije que fue muy gracioso en el momento de lo que estábamos charlando. La oyente del programa pensó que yo era soltero porque vos fogoneás que yo soy el galán, que esto, que el otro. Yo fogoneo. Y que nada que ver. Yo fogoneo. Robert, yo fogoneo. Acá sabemos quién es el único galán. Robert. Y sí. Gracias, yo lo sabía. Pero yo lo que quiero decir con eso, no fue el comentario del oyente lo que generó esto. Fue que justo en el momento de que estábamos charlando un montón de cosas, ¿sí? Habíamos tirado justo un bardeo bastante jodido, versión Lisandro. Cuando Lisandro se pone en pollera señal, que él siempre remarca que lo somos nosotros. O bueno, soy yo. Por cierto, tiró, feliz día por atrasado. Muchas gracias. Fue el día del pollerudo. Viva Perón. Así que saludos a la mesa. Saludos a la mesa. Y justo nosotros vivimos una situación en conjunto los tres cuando armamos el programa, ¿sí? En un momento. Y contamos esa anécdota. Y justo, ¿qué es lo que pone esta chica sobre eso? Y estallamos en risa. ¿Fue así o no fue así? Sí. No estábamos hablando de lo que dijo el oyente. Estábamos hablando en el contexto que lo dijo. Son cosas diferentes. Bueno. No sé de qué te reís vos, porque la verdad no puedo interpretar esa cabeza. No. Esa cabeza no la interpreta ni el mejor psiquiatra, ni Peretti la interpreta. Bueno, escúchenme, ¿tienen noticias? Las tenía acá, ¿no? Las tenía, sí. Ahí tiene una, Robert. Bueno, mira, acá tengo una. Dice: diseña ropa basada en comida, bebida y productos de limpieza. Hemos estado encerrados durante demasiado tiempo y cualquier medio es aceptable para combatir el aburrimiento. Rodeado día tras día por las mismas paredes y elementos, hemos comenzado a mirar lo que nos rodea desde una nueva perspectiva. Y dice que la inspiración puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que, tal mientras haces la tarea del hogar, empezaron a diseñar ropa basada en comidas. Mirá el dibujo, por favor. Mirá el dibujo, la foto que yo traje, porque tiene que tener una foto ahí, en alguno. El flaco, yo le puse foto porque me causó mucha gracia cuando las busqué. El flaco diseñó. Acá no está. ¿No está ahí? Uy. ¿Qué era la foto? Ah, ¿la de Maradona? No era de Maradona. Esa es otra, pero no, se ve que no salió. O habré dejado la hoja. Pero flaco había diseñado sobre una esponjita. Ah, no, ¿la del pescado? No, esa no. Esa el chabón soy... no pega una. Bueno, pero había diseñado... ¿La del pulpo? No. Esa es muy fuerte igual, ¿eh? Esa noticia es muy fuerte, la del pulpo. A mí me impresionó, me hizo acordar otra cosa, el pulpo. Ah. Bueno, pero el flaco había diseñado mediante, qué sé yo, vio no la sé. Tapa de Sif y hizo la ropa estilo de tapa de Sif. Te lo juro por Dios. Míralo así, gordo. No. Che, muy fuerte esa. Bueno, y había diseñado ropa de moda sobre una esponjita, ¿viste? Para lavar los platos. Y cuando lo vi vestido esa y la esponjita al lado, me agarró un ataque de risa. Que no lo podía creer, te juro por Dios. Mandame el link de eso porque yo lo quiero ver después. Después te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Lisa, tenemos algo ahí también. Tenemos algo acá. Memes y más memes. El tuitero, que es héroe en Argentina por haber comprado Google, durante algunas horas el domingo, google.com.ar dejó de pertenecer al gigante estadounidense y quedó en manos de un tuitero argentino. De Berazategui. Es de Berazategui. En un instante, el joven que compró el dominio legalmente pasó a ser ídolo. Héroe nacional en su país. No sé si y ídolo nacional, pero eso es un grosso. Po. Protagonizó una lluvia de memes. Sí, sí, hubo muchas memes donde... Hay uno que ya vi recién, que sí, es el la mano mostrarlo. De Dios. A ver, para que la quiero ver. Para. Creo que está atrás de todo, Alisa. No, está acá, yo la vi. Dice Nico de Berazategui, que sería Maradona, sí. La pelota, que sería Google, y Google, que es el arquero de Inglaterra. Fue genial. Está muy bien. Fue genial. Después la tenés que subir a Instagram. Hay muchas de Maradona haciendo un gol a Google, o Matías ahí. Mati, te mandamos un abrazo. La verdad que la noticia fue genial, yo ya sabía que había sucedido. Y todavía el flaco está esperando, porque después Google solucionó el problema. Pero legalmente, él tiene todos los recibos de que Google es de él. Tiene todos los recibos, ¿sí? Porque fue un error de Google y se lo vendieron. Claro. Por poca plata. Un genio. Creo que punto com.ar, cualquier medio que tenga .com.ar, creo que no sale más de 500 pesos el hecho de comprar un... No, un genio. Así que... Un genio total. Te juro que me enorgulleció que sea. O sea que el chabón se mandó una gran argento. Sí, sí, totalmente. En palabras de Juan sería, encontró un vacío legal. Encontró un vacío legal, lo usó. Yo después quiero aclarar algo de eso, de los vacíos legales. Ah, bueno. Está buscando... No me van a venir ahora, cuando juguemos el partido de paddle. ¿De pádel? No me van a venir con ningún vacío legal. No, que los representa Gattiker y la Saigens. No, bueno, pero para hablé jugar ayer a ustedes, con Gisas. Para que sepan, ayer Gisas, ¿sí? Que es el que nos con el que vas a jugar, ¿no? Yo juego con mi compañero mongol Gisas. Que nos puede llamar, ¿a qué número nos pueden llamar? Al 1164-00-7047, o si no, puede bajarse la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. También, si querés llamarnos, nos podés llamar al 4-265-11 para poder hablar con nosotros. Pero bueno... Para repetir de nuevo el número, porque 11. Es 4-200, y vos dijiste 4-265, se entendió mal. No, pero me parece que tenés que llamar al celular. Ah, bueno. Ah, lo confirmamos. Pero estaría bueno sacarlo al aire. ¿El teléfono ese de 4200 no funca o sí? No funca. Es el... chicos, por favor, háganme caso a mí. Chicos, por favor. Juan está desenfocado. Descentrado. Sí, no. El teléfono para comunicarse con Noches Informales es 11-64-00-7047. ¿Y por qué página de Instagram buscan Noche el programa? Noche.informales, ok. Y ustedes dos trajeron mate y yo no me lo traje, me lo olvidé arriba de la mesa. Es como que estoy mal, ¿no? Opa. Ahí, a ver qué tenemos. A ver. Gente, buenas noches, saludos para todos ahí en la radio. Tenemos el deporte, tenemos a los jugadores, tenemos el desafío, tenemos la apuesta, ahora falta la fecha. ¿Para qué era que apostamos? Fecha y horario. ¿Para cuándo el partido de pádel? Saluditos. Para, no confirmamos el tema de la apuesta. La apuesta. Porque era... Lisandro, yo le dije, bueno, una cena, ¿sí? Nosotros le pagamos la cena, sino al revés. Y él saltó con que él no quiere eso, quiere que nosotros nos vistamos de qué era. De los Pimpinela. De los Pimpinela, que yo lo hago. No, nos vistamos no. Ustedes tienen que, en vivo, transmitir por Instagram vos y vos por Facebook. Y yo por mi Facebook también voy a... Van a hacer una transmisión en vivo haciendo un tema completo. De los Pimpinela, vestido y todo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos elegir eso? Porque me engañaron, me mintieron. No, ¿sabés que sí? ¿Sabés dónde quiero ir a comer si ganamos? ¿A dónde? A Gios o a la parrilla de Leo. Bueno. Pero que garpen. Pero quiero ver que garpen, ¿no? Que la parrilla de Leo le haga un descuento a Lisandro por ser Lisandro, porque... ¿Entendés? No. Tienen que agarpar, ahí, poner toda. Voy a comer mucho ese día. Justamente voy a pedir muchas cosas. Pedí lo que quieras, papá. Listo, yo me he visto lo que quiera. Vos si perdés, yo vos, hago, de, ¿no? Vos haces de Lucía Galán, el gordo hace... Pará, pero eso cuando quedó registrado. De Joaquín. Eso no quedó registrado. No. Dijimos que vos hacías de mujer y yo hacía de mujer. Es verdad, eso quedó bueno, registrado. Listo, eso hacemos, es verdad. Lo hacemos, no pasa nada. No hacemos. Bueno, esa era la apuesta, me quiero acordar porque... Haceme acordar, gordo. Sí, Lucy. ¿Cómo es la vocecita de la mina? Hace 2 años y un día que vivo sin él. Yo le sale re bien a él, ¿por qué lo tengo que decir yo? Porque a mí me sale bien la voz, a vos te sale bien la cara. Ah. No me sale, no puedo decir. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos? Tenemos otra, acá dice... cientos de personas llamadas Just se juntan a luchar en un parque. Cientos de personas con el primer nombre de Joss se reúnen en Nebraska con flotadores de piscina para una batalla real que comenzó como una broma en las redes sociales. No sé, lo traje porque me pareció una idiotez. Digo. A ver, sigamos leyendo un poquito más. John Swan, de 22 años, un estudiante universitario de Arizona, dijo que estaba aburrido durante la pandemia en abril del 2020, por lo que como broma envió un mensaje a algunas personas que compartieron su nombre y lo desafió a batirse en un dueto dentro de un año. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como que se junten todos los Robert por un lado, ¿entendés? A matarse a piña, los Lisandro por el otro, ¿entendés? Perdón, me acordé de una parte de una película graciosa. A ver. Pero no es Argentina. No importa. Dos partes graciosas. ¿Cuál? La primera película, ¿se acuerdan Locos por Mary? Sí. Cuando el chico que tiene problemas, así como Juan, va a pescar y lo engancha la cara. esa parte, te juro, estallé. Y después la de Blue. La de Blue. ¿Qué parte? La que lucha en el barro con las chicas. Sí, pero ¿sabes qué? Yo me quedé con lo de la noticia, porque yo me imaginé qué harían todos los Lisandros y qué harían todos los Roberts si se juntan. Se juntan a comer pizza, los Lisandros. Vamos a comer pizza. Yo lo calculé bien, ¿no? Me puse a pensar. O hacemos un karaoke, dice. ¿Qué harían los Lisandros, por ejemplo? ¿O qué harían los Roberts? Los Roberts se sentarían a chupar. No, caviar. Perdón, pero Robert está cambiado. Está cambiado. Acá, lo hemos cambiado. Estoy tomando mate, chicos. Yo te digo, Robert está más deshinchado. Está mucho mejor físicamente. Yo dije que se sentarían a chupar. ¿Y qué está haciendo? Tomando mate. ¿Y el mate cómo se toma? Sí, tomándolo. No, pero yo, viste. Porque yo ya te conozco, vas a ti para otro lado. Y los Lisandro, cada vez que lo llamamos, siempre está tirado en la cama durmiendo. Yo creo que estarían todos durmiendo, ¿entendés? Se juntan a dormir en la plaza, ¿entendés? Y los Juanes, ¿sí? Nos juntamos todos los Juanes y un quilombo, porque están todos, ¿viste? No sé qué pasó. Hola, ahí. Hola. Ahí está. Ahí, no sé qué pasó. Hola. ¿Se sí escucha? Te escucho. Sí. Entonces Los Lisandros se tirarían a dormir. Sí, estilo Snorlax. No escucho los auriculares. Los todos, los Pokémones. No. Ahí lo vamos a arreglar en un Santi Amén, ¿sí? ¿En un Santi? Amén. ¿Santi Amén? Sí. Bueno, ¿qué otra noticia? Tenemos una noticia ahí del pulpo. Búscala del pulpo. Mientras vos no tenés ninguna noticia, Juancito. Leí todas, chicos. No pude organizar. Mira, toma, te doy una para que leas. Bueno, eso también es una noticia. Bueno, aguanta. Cosa que... suceden. Vamos a ver si... ¡Ah! Esta noticia fue buenísima. Yo vi el video. ¿Posta? ¿Qué video? De golpes y cuchillos entre mozos y clientes que se pelean en un restaurante argentino. Sucede. Eso me gusta. No. Terrible. El video... Dejame propina. Tomá, cuchillazo. Se pelearon por la cuenta. ¿Sí? Se los cuento porque yo ya leí las notas. Pero se pelearon por las cuentas y los mozos no tenían nada que ver. El problema es que la gente se ofuscó tanto por el tema de los precios que estaban manejando, ya habían comido, y se levantaron indignados y trataron mal al mozo. A lo que el mozo, con pocas pulgas, le respondió y se agarraron como medio a los cachetazos Y en eso la gente que estaba en el restaurante se puso del lado de los clientes, todos los clientes de un lado, y salieron 50 mozos del otro lado y se empezaron a dar, pero de a golpe, boludo. Y no, ¿y qué se van a tirar flores, boludo? Ay, no, tomá, no, dame la voz. Ay, no, no, bueno. Te doy una flor. Lo que pasa es que no sé, en el video yo no veo cuchillos, porque ahí dice cuchillos y esas cosas, pero no, yo no vi cuchillos. Yo sí vi muchos cachetazos y un policía que quería calmar la situación también salió medio a loco. No, lo que pasa es que, bueno, uno a veces, yo que me toca trabajar en los restaurantes, a veces la gente se pone intensa, loco. Sí, sí, yo creo que se sí. Se pone intensa y aparte de ponerse intensa, le sale la parte maliciosa a veces. Che, pero... Con los mozos, ¿eh? Conmigo sí, no, otra vez se me... conmigo no, pero... justo agarro el que tiene problemas, ¿te diste cuenta vos? ¿Ahí está? ¿Es porque estás con él? Sí, andaba bien todo, vino él y empezó a andar mal. Le sale la parte maliciosa, ¿viste? Y con los mozos en general. Porque son la cara visible. Son la cara visible del local, ¿no? Pero aparte de eso, que ponele, uno a veces la atención puede ser buena, puede ser medio pelo o puede ser mala. Porque puede pasar. ¿Sí? Pero yo veo a veces que por ahí el mozo los está atendiendo bien y igualmente. Vos decís que esas personas ya vienen mal fajadas de la sí, casa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y que no lo pueden hacer en la casa, se agarran a cualquiera como para descargarse. Mira, yo te hago una situación simple. Salís tarde de tu casa, te enojas con tu mujer, venís por la calle, te enojas con la gente, te querés cagar la piña te bajás para cagar la piña a dos personas y cuando vas allá son 10 y te volvés. Entonces, claro, si llegás acá y venís caliente, ¿entendés? Llegás a la radio. Entonces, yo ya convencí. Entonces, suelen pasar esas cosas. Suelen pasar. Robert, llegás a la radio y lo primero que haces es tirarle una bomba a tu amigo de la derecha. Claro, ¿no? No, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta son la boconeada. Si la boconeaste, bancatela, papi. No, no, es así, ponete los pantalones de hombre. Yo la boconeo, amigo, y me la banco. Digo, es como yo, me la iba a bancar cuando eran dos tirándome piedra. Cuando eran 10, ya no me la banqué. No, ya volví al auto y subí a llegar al programa. ¿Entendés? Fue muy gracioso, ya, si lo no, veía. No le pego los 10 porque estoy llegando tarde de noches informales, ¿sí no? ¿Sabe qué? No. Les grité varias improperios, ¿sí? Porque iba corriendo. ¿Impro? Así veo que empieza a salir uno, dos, tres, cuatro. Y me paré en seco y ya van a ver, ¿eh? Ya te voy a agarrar la salida. Ya van a ver. Mañana va a haber luz y van a ver, los voy a conocer a todos. A mí me pasó una muy significativa. Estaba arbitrando, una de las últimas veces que arbitré, porque ya me di cuenta que ya había cosas que no toleraba. Esperá, ¿del fútbol o de dirigir? Del fútbol. Listo. No, cosas que no, ya no. A ver, yo me preparé para ser profesional. Si bien dirigí partidos profesionales. Sí. No me renovaron el contrato por boludo, por haberme quebrado la pierna jugando al fútbol. Pero me preparé para dirigir profesionalmente. Fui a dirigir a torneos amateurs. Estuve dirigiendo durante 10 años torneos amateurs. ¿Y qué pasa? Llegó un momento que no toleraba más a la gente, ¿viste? Y termina un partido y un equipo. Escucha esto. Por favor. Escucha esto. Un equipo pierde 5-0, ¿viste? Pero no hubo ningún problema en el partido, ¿viste? Sí, lo manejaste re bien hasta ahí. El partido salió bárbaro, porque un equipo muy superior al otro, 5-0. Sí, normal, algo... Sale el arquero del equipo que perdió y me dice, la verdad, juez, usted, un desastre. Y ya me sacó, porque ya cuando me dijo, ¿viste? Usted, un desastre, me di vuelta, lo miré y le digo... Y vos, si hubieses atajado bien, tu equipo no hubiese perdido 5-0. ¡Qué mal! ¿Para qué? ¿Para qué? El chabón... No, no le dije así. Le dije, y vos, si hubiese ido una al arco y la hubieses agarrado, no perdían 5-0. No, fuiste muy malo ahí. El chabón se sacó, ¿viste? Y me quería pelear. Y estaba, ¿viste? Y yo estaba... Le digo, capitán, el arquero está informado. Está bien, juez, que lo informe. Me dice, capitán, ¿viste? Lo informo, ¿viste? Y seguía, y la con... Sí, te bardeó. Te voy a matar. Y agarro y lo miro a los líneas, viste, que eran más chicos. Pibes sí. jóvenes, viste. Y digo, chico, no lo aguanto más. Y me saqué el reloj, dejé el silbato, dejé la tarjeta en la mesa. Y me paro al lado de la mesa, al lado de la cancha. Le digo, dale, loco, soltalo. Dale, vení, arrancá, dale. Soltalo, dale. Vení, arrancá, dale. Arrancá, vení, dale, vamos. Tanto me querés pelear, dale, vamos. Me mira de lejos y me dice, ya no vamos a encontrar vos y yo. Ya no vamos a encontrar. Y los compañeros lo empezaron a verduguear. No, cagón. Bueno, se te paró de mano el referente, cagón. Che, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿No era Juan U? No. Juan J. Ursi. No, y después hice otra locura, boludo. Pero después hice otra locura que no sé cómo me salió bien. Yo les voy a explicar, igual yo les voy a explicar. Yo vengo por Belgrano, en el fondo de Belgrano, que se convierte en Brasil, sí, la calle. Avenida Brasil. Se convierte en Brasil y justo en el medio hay como una villa, ¿sí? Yo no me estaba dando cuenta dónde estaba en realidad. Ah, bueno. Porque como ya venía medio embalado y todo el resto, y cuando voy y les pido, che, porque les pido, chicos, miren, yo estoy yendo a la radio y necesito llegar... Me dejan pasar, me hacen la gamba. Bajo y le digo, por favor, no me dejan pasar. Me dice, no, ¿quién te crees? ¿Qué sé yo? Dos o tres puteadas que me comí. Le digo, bueno, váyanse a la mierda. Y cuando hago eso, escucho en el techo, ¡pluf! Le digo, ¿qué hace? Y me metí al auto y lo tiré en reversa, como dos cuadras. Y me seguían tirando los pies. Y digo, esto los cago a piña. Entonces me bajé, le puse y me fui. Cuando estoy llegando, estaban los dos que me estaban tirando piedra y empieza de la sombra, ¿viste? Porque estaba todo oscuro. Empieza a salir uno, otro. Ya vi los ojos rojos así, dije. ¿Sabes qué? Ajá, sí. Ya te voy a agarrar. Me voy al auto. Y me fui al auto. No, sí. Pero después me di cuenta que estaba haciendo eso porque, digo, estaba haciendo, primero que no lo debería haber hecho, porque yo tengo hijos, tengo que cuidarme, ¿no? Sino que también estaba en el medio de una villa donde lo iban a apoyar todos ellos, aunque me hubieran tirado piedras al auto. Sí, ¿eh? O sea, y llevas la de perder, o sea. Después paré el auto. Pero aparte si te ven la cara, van a apoyar al otro, seguro. Totalmente. Encima, después cuando salí de ahí, pude salir de la villa, pues estuve dando vuelta con mogólico. Con perdón. Perdón. Sacando la palabra ahí. Sí. Me bajé a ver. Decí que no le hicieron nada al auto, porque yo llego a casa y después. Te cagan a trompada en casa. En tu casa, olvídate. Bueno, ¿te quedaba alguna noticia, Lisa? Sí, un bolso transportador para sacar a pasear a tu pez. Mira vos. Una empresa japonesa está trabajando en un peculiar bolso. Contenedor para peces vivos. Está peculiar. No sé qué te imaginaste con eso, pero bueno. No sé. Los acabas a pasear. Para los dueños de mascotas que quieran llevar a pasear a su pez favorito, como para los fanáticos del sashimi super fresco. Bueno. El sashimi super fresco es un pescado que se come. Fresco. Bien fresco, recién muerto. Fresco. Recién muerto. Fresco. No sé por qué le dicen fresco si está muerto. Bueno, porque si no, tendrían que comer fresco, vivo. ¿Fresco? No. Dámelo fresco. ¿Fresco? Me hace acordar a los Simpsons. Conocido con ese auto. Este bolso. Se, fresco. Este bolso se conoce con el nombre de bolsa Katsuyo. Lee la de Japón, por favor. La del pulpo. Nos mostraste la foto, pero la del pulpo. La vi, boludo. La del pulpo la vi en el noticiero. Pero la voy a leer porque no recuerdo bien. Bueno, yo te la... Tira el título. Yo te la ve. COVID gasta fondo de ayuda en una estatua de un calamar gigante. ¿Qué? Me pareció tan una hijoputa. Yo creo que en esta ciudad... Pará. ¿Me la explicás? Porque no entendí. Pará. Ciudad gasta fondo de ayuda para el COVID en una estatua de un calamar gigante. una ciudad costera de Japón, gastó 25 millones de yenes, unos 228 mil dólares, en un calamar rosado gigante, utilizando el dinero destinado al alivio de la pandemia del coronavirus. Te juro que me parece muy, muy mala. Los funcionarios afirman que su inversión en el cefalópodo gigante, que mide unos 13 metros de largo y 9 de ancho y 4 metros de alto, ayudará a impulsar el turismo en el pueblo pesquero. No sé, me pareció una... Yo creo que el intendente de este pueblo es argentino. Yo creo que hay que pegarle un tiro. Dicen que es hijo, es ciudadano japonés, pero hijo de argentino. No, bueno, pero me pareció muy fuerte, por eso la traje. Me pareció muy fuerte el hecho de que te den ayuda por el tema del COVID y vos lo gastes en la estatua, que es algo muy, muy inútil. Yo escuché el programa, yo escuché la noticia por el noticiero, sí. Por C5N, que es el que miro yo. Donde decía que el calamar se hizo para fines turísticos, pero ¿qué pasaba? Lo ven mal porque fue plata destinada para el alivio de la pandemia, pero es un pueblo que no tuvo casos de COVID. Bueno, que devuelvan el dinero para las otras personas del está bueno como para decir, bueno, a ver, hacemos una estatua para que venga justamente la gente a vacacionar, ¿no? Pero mirá, si está todo cerrado porque estamos en COVID, no puede entrar ni salir gente, pero, o sea, la estás haciendo al pero pedo. Pero te imaginas la gente que va a decir, no, vine a ver la estatua de calamar que hicieron con la plata del COVID. Es preferible es que genial. La gasten en el calamar. Y no que digan que hay un calamar gigante y no lo hay. Acá en Argentina Tiene razón. Yo les cuento algo. Acá en Quilmes, creo que 4 o 5 intendentes escuché decir que iban a hacer el arroyo de las piedras, lo iban a entubar. Y hace como 20 años que no lo entubaron todavía. Bueno, ¿te parece que vayamos con un par de temitas musicales? Sí, sí. Mira, vamos a ir. Tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje, a ver. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Biku, me pareció. Es fans número uno de Noches Informales. Ya es panelista, digamos, casi. Casi. Uno más. No, yo lo que pido. Dale. A ver. ¿Tenemos? Hola, chicos. Los estoy escuchando. Martita. Hace mucho que no me comunicaba. Soy Marta. Qué grande, Marta. De acá, de Florencio Varela. Beso al doctor. Al doctor todavía beso no llegó. Beso a Nicolás Tosi. Besos para todos ustedes y a cuidarse mucho, mucho. Los estoy escuchando. Gracias, Martita. Gracias, te mandamos un beso. Un abrazo, Marta. Y un feliz un día de la enfermera. Con alegría. Es verdad. Besitos para todos. Ayer fue el día de los enfermeros. Le mandamos un fuerte... Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo, un gran saludo. Un cariño grande, un respeto, porque todo lo que la labor que están haciendo durante toda esta pandemia es terrible. Puedo dar fe porque tengo a Marta, que es enfermera, y tengo amigos, Pablito Calegari, que es camillero, enfermero, también, que mucho laburo, y están ahí corriendo riesgos. Bueno, nos vamos con un par de temitas musicales del señor William Omar Londra Rivera, más conocido como Don Omar, un cantante, rapero y compositor y actor puertorriqueño, que es conocido por su música más influyente del reggaetón. Vamos a empezar esta tanda de estos tres temas, sí, con Bandolero, del álbum Bandoleros, del año 2005. Para que sepan, esta canción es la que eligieron para Rápido y Furioso. Exactamente. Tengo una pregunta. ¿Hoy tenemos duelo? Tenemos. ¿Quién es el duelo? El duelo lo vamos a saber después de estos tres temas musicales. Yo tengo Calderón. Yeah.

Y llegamos al segundo bloque de esto que llamamos a Noches Informales. Como digo, siempre estamos de vuelta. Volvimos de vuelta. ¿Y con qué vamos a seguir? ¿Con algo que había pedido Lisandro antes de la tanda? Tuvimos un poquito... Estuvo dividido. Las pelotas estuvo dividido. Bueno, acá tenemos el versus de esta noche, que es dividido. A mí me pican los piojos. Pará. No. Tenemos acá. Eso no me sumó. Tenemos una rivalidad muy grande. Fue bueno. Escúchame. Pero los temas de Divididos los eligió mi amigo personal, Damián el Pulpo. ¿Sí? ¿Es el pulpo que hicieron la estatua? Claro, no. ¿Monumento a Damián ese? Claro, totalmente. Claro, totalmente. Después le voy a mostrar la foto a Damián para que vea. Y los temas de las pelotas los eligió mi amigo Roberto. Roberto. Y vamos a ver quién gana. ¿Sí? Porque no es un versus normal, es un versus de Damián contra Robert y de Divididos versus las pelotas. Vamos a ver las votaciones, cómo salen. Ahí Mari seguramente vota lo que vota Damián. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Porque le gusta Divididos, porque ustedes escuchan mucho Divididos, ¿o no? Le encantan a los dos. Bueno, recordemos que... Pero seamos imparciales. Los ganadores anteriores fueron los Fabulosos Cadillacs, la verdad no entiendo. Capanga, y el de la semana pasada, ¿quién fue? La semana pasada fue Los Redondos. Yo sinceramente a las pelotas los había escuchado alguna vez, pero a Divididos no los escuché nunca. Bueno, vamos con el primer tema. El primer tema de Divididos, ¿te parece, Dami? Divididos primero, ¿sí? Mirá cómo comenzó. Mirá Damián. Eso. Y Marie, que está por empezar a hacer pogo ya, mirá. Va a romper la silla, como vamos a... Sopla el viento dulce del oeste, pedaleando hasta el amanecer. ¿Esto es en serio, boludo? Sí, ¿te gusta? Está bueno. Dale, está bueno, Lisa, no me pongas esa cara. A vos, Robert, ¿qué te parece el tema? Me quedo con el mío. Totalmente. No, boludo. No. Bueno. Vaya. No, la banda suena bien. Suena bien, es una gran banda. No, eso no. La banda suena bien. Se está enojando, boludo, pará. ¿Para que se enoje? No, boludo, suena bien. Yo no los conozco. A las pelotas tampoco, No los los conozco. No los escucho. Exactamente. Bueno, no. Vamos con el tema de las pelotas que eligió Robert. ¿Te gusta este más? Te sentí como más... Pará. Uy. Este lo conozco, me parece. Mirá, Damián está como que... ¿Ese? Sí, exactamente. Mirá, se está calentando, boludo. Ah, este sí, es conocido. Sí, es buenísimo este tema. Conocidísimo. Dice que te estás comiendo las pelotas. Este es un himno, boludo. Pará, Dami, no te enojes. Se apagará el dolor. Sí. ¿Cómo dice Lisandro? Personalmente creo que todo esto es una locura. Bueno, cortame ahí. Este lo conozco, Cortame ahí. Damián, ¿cuál es tu voto? El uno, eso, divididos. Mari. El 1, listo. Lisa. El 2. El 2. Robert. Totalmente el 2. Se está calentando. Yo voy a votar por el 2, chicos. En esta voto por el 2. No te enojé. Pero se está enojando. Se está cagando puteada. Pero mal. Yo estoy votando, la verdad estoy medio así como los cieguitos, ¿viste? Voy claro. Escuchando lo que estoy escuchando. Yo para mí en este tema elegiste mal el tema, yo hubiera puesto otro. Yo divido. ¿No? Entre la música de los dos, Lisa, ¿qué te pareció? ¿Cuál? Me gustó la banda musicalmente, la otra, la número uno. Sí. Pero me gustó más el tema de la dos. Ah, claro, más armónico. Sí. Exacto. Bueno, vamos con el segundo tema. Vamos con el segundo tema de Dividido. Este sí, no, este sí lo conozco. Es muy bueno. Este tema. Es muy bueno. Se está calentando. No, pasa que la banda suena muy bien, boludo. El cantante es medio flojo. Pues sí, sí. Y le gusta a Dami. ¿Este es el que anda con Loreno? Sí. Sí. Tiene una bronca ese. Un ídolo, ¿eh? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Vamos, no, gente, vote. Quién es, le voy a romper una patada en la vote pibre. Al 1164-00-7047. Vote, vote. Muy bien, ¿te acordás del número? No, lo tengo justo enfrente. No me lo acordé. Estamos en Benaguital Mayoral. Vamos con el tema de Bombachita Rosa de Las Pelotas, se llama. Se re enoja, te tira 50 cosas. Muchos días quise hablar. Muchos. No, cortámelo. Cortámelo. Ya está. En esta no. No, en esta, chicos. Pará. Votación de Lisandro. En este, no. El uno. Yo también lo banco. Lo elegí yo y sin embargo te banco el uno. No. En esta. Dami, ya ganó por. Dami, no, la rompiste. Dami, no, en esta. No se puede votar otra cosa, chicos. No. No se puede votar otra cosa. Es imposible votar otra cosa. No, sí. Lo googleó. Acá dice Damián que lo googleaste todo para ver cuáles eran los temas más famosos. ¿O no, conocías no. Las Pelotas de principio? No. ¿Desde chico las conoces o no? Sí. Ah. Desde que no tenían pelo, mirá. Sí. Hace años. Bueno, vamos con el otro qué tema. Qué asco. A ver. Clásico de los clásicos. Clásico, ¿eh? El 38 está cargado. No, es muy bueno. Le puse balas, pero no se hace apretar. En el oeste cualquiera, ¿no? Está la quite. El líder manda, pero vos te quebrás. Es muy buena. Se te escucha. Está recebado mal. Alto mate. Está sí. Recebado. Yo dije sí, pero no. Pero no, se sacó. Se sacó todo. No, se va a tirar. Pará, que se va. No te tires por la ventana. Bueno, vamos con el tema de Las Pelotas, a ver. No, bueno. No seas malo, Dami, no seas malo. Este es bueno, boludo. Es bueno, ¿te gustó? Yo no, sé no, este es bueno. Te sentir noches informales. Pisalo cuando quieras. Es muy malo. Me está desenchufando a mí todo el auricular todo el no, tiempo. No, yo estoy tirando el. Te va a meter una piña. Una patada, le da una patada en la piña. Dale, guacho. Si me agarrás nomás. Mirá que tiene 10 amigos por ahí, ¿eh? No, mirá que corre rápido. Uno que tira piedra. Escuchame, mirá que me llegó un mensaje del doctor que está viniendo de Avellaneda. Ah, perfecto, genial. Dice que se encontró con estos 10 muchachos y le dio unos billetes. Dice, lo dejaron pasar. No tenía plata yo, chico. Bueno, vamos a la votación, ¿sí? Vamos a comenzar por Damián. Damián, el 1. Mari, el 1. Para no, Robert. Será, 2. El 2. 2. Están empatados. ¿Puedo estirar mi votación? No, no, tenés que estirar, papá. Es que me está mirando muy mal. Bueno, voy a votar el 2. Este para mí lo ganan las pelotas. Uy, no, se está pudriendo el rancho, la cara. Bueno, vamos con el próximo tema de Divididos, ¿cómo se llama? Alta Delta pusiste. ¿El próximo? Ah, tenemos un mensaje. A ver. Ay. Hola, informales, ¿cómo andan? Opa. Acá lo estoy escuchando. Lo mejor del duelo, los chistes previos que hicieron. Mortal los chistes de juegos de palabra. ¿Cuál? Y en el duelo. Es que es una decisión dividida. Temas que las pelotas. Ah, el de los piojos. Pero son dos muy buenas bandas. Me quedo con Dividido. Divididos es. Ah. Digamos lo que más me marca. Y bueno, a ver, ¿cómo no le va a gustar Dividido si se acuerda el disco Narigón del Siglo? Me encanta ese tema. Hualpa versionado en rock. Yo sí. Pero sí me quedo con Divididos. Yo podría decir así que Dami. Buen programa, sigan disfrutando y yo desde acá lo estoy escuchando. Lalito, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Dami, yo lo que querido, quiero decir que hermoso. Si a él le encanta Divididos, si a vos te encanta Divididos, son iguales. Guarda. ¿O no? Vos y Aldo, digo. No me ignores. ¿Hay otro? ¿Hay otro mensaje por ahí? Narigón. Lalita, te mandamos un abrazo enorme. Te queremos, amigo. Ahí viene. A la Delta. De Divididos. Bueno, viene. Temas tranquilos de Divido. Qué buen sonido, porque. Vamos. Con el próximo tema, a ver, las pelotas. Oh, este sigue. Mirá. Digo, me dan ganas de pararme hace poco. Opa, yeah. Opa, no. No, que nos caemos todos. ¿Qué? Si vos me estabas diciendo, sí, decilo. Me hace así con el dedo y yo digo las cosas. Me marca acá Damián la cosa. Si me agarra un pico de glucemia fue por el azúcar que me dijo. Igual. Declaraciones. Puso como 3 centímetros de yerba y 5 de azúcar. No, me fui al carajo. y lo toma igual porque lo cebó él, pero no lo puede tomar. Están las pelotas. Ja, ja. Bueno, cortemos. Vamos a la votación. Damián, el 1. Mari, el 1. Lisa, el tema 2. Olvídate, el 2, dando vueltas. Chicos, me dejan, estoy en aprieto yo. Siempre me dejan al final, bueno. Jodete por estar al final. No, yo voy a elegir. Esta elijo el 1, chicos. Elijo el 1. Sí, perdón. Elijo el 1. Déjame definir el otro a mí, boludo. Si te pesa, si te pesa, si te pesa, bueno, la camiseta. Bueno, le voy a dar. Si te pesa la camiseta, sacátela, papá. Me encantó. Me encantó, pará. El próximo tema yo voy a dar a alguien para que vote por mí. Si no te estás capacitado para patear un penal, minuto 90. No. No lo pateé, no agarré la pelota. Se calentó. ¿Para qué la agarrás? Se calentó. Bueno, pasame con el otro tema de... Tenemos un audio, a ver, tenemos un muy audio. Muy bien con el narigón del siglo. No sé por qué, pero bueno. Escúchame, pongan el arriero, viejo. Temazo. Una interpretación única de un gran cantante argentino como Atahualpa Yupanqui. Ahí. Que cuando lo escuchó mi viejo no entendía nada. ¿Pero qué tiene que ver Atahualpa Yupanqui con Atahualpa? Escuché una versión algo más... Power, ¿no? Hizo una versión Divididos más claro. Power. Pero bien, vamos a hacer. Pero ¿qué tiene que ver? Él quiere Atahualpa Yupanqui y no estamos. ¿Qué le pasa? Aldito, vamos a hacer una cosa. Después te la ponemos y después vemos lo del tema. Pistores de un curioso motor. ¿Quién es? ¿Paulito Ruiz este? Yo le voy a dar mi voto a alguno de acá de la mesa que vote por mí, ¿puede ser? No. Vos hacete cargo, amigo. Memoria. No, estoy cargando. Este tema está bueno. Sin paz. Narices frías de una noche atrás. Por celular. Qué lindo tema. Justo ahora para la pandemia, besos por celular. Sí. La rompía todo este tema. Del rock. ¿Cómo sería un espagueti del rock? Con mucho picante. ¿Sería un fideo vestido de cuero? Claro, más o menos. No lo puedo. ¿Sabes qué? Necesitas un codo. Algo para poder escucharte mejor. No lo escuché. No, soy medio sordo. Chicos, soy medio sordo, en serio, no jodan. Bueno, vamos con el tema de las pelotas, a ver. ¡Mamma mía! ¿Por qué sos malo, eh? ¿Por qué a tomar la leche? ¿Por qué sos malo? Igual el tema es muy bueno. Yo te la vengo hasta el final, eh. Che, aguante las pelotas, loco. Te gustan las pelotas. ¿Vos, Lisa? No pueden ni hablar. Tranquilos. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, vayamos a las votaciones. Este es el lugar. Dami. Dami, no hace falta decirte. El 1, Mari es el 1. Lisa. No, yo defino, boludo. Dijiste que definía yo, Gil. Ah, definías vos. Está bien. ¿Cómo vamos? ¿2 a 1 gana? No, no, vamos. Este define. Este define. Cual, vamos 2-2. 2-2, este define. Este define. pará. ¿Cómo era que dijiste? ¿Defino yo? No, no. ¿Cómo era que me dijiste a mí cuando yo no te di, te di el voto? Ponete la camiseta, amigo. Ah, listo, perfecto. Dale. La cinta de capitán no es para cualquiera, ¿eh? No, si yo no tengo la cinta de capitán, si no te, papi. No, vos sos el capitán, pero arrugaste ahora. No quisiste tener el último voto. Lo que pasa es que yo ya saben por qué voy a votar. No puedo decir. No. Vos tenés que poner la vuelta ahí sobre la mesa, ¿eh? ¿Querés que vote? Es que voy a arruinar lo que dijimos, chingo. Vamos a ser sinceros. No, vamos a ser sinceros. Bueno, sincero. Sincericidio, Robert. No, vamos a ser sinceros, me quedo con el 1. ¿Vos, Lisa? El 2. Ellos saben que el 1. Me encanta el 1. Buenísimo. ¿Te das cuenta, Damián, que estos pibes no sirven para nada? No. Dijimos, no. Vamos a hacer una joda, Damián. Vamos, votamos, Votamos, es que no puedo, es que está divididos en el medio, es una gran banda, no. Y no, pero igual quédate lo que nosotros pensamos. Claro, igual quédate tranquilo que ganaron las pelotas. No me te ganaron las pelotas y te callás. se enojó. ¿Hay un audio? Juan te manda saludos el pata de lana. está viniendo el doctor. Está viniendo el doctor. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una tanda musical? ¿Y si no quiero? Ah, está enojado, se enojó. No, vamos a una... Yo, loco, pero antes... ¿Cuándo va a venir la pilla, loco? Antes mandar el número para que la gente pueda llegar a mandar un mensaje a ver quién quiere que sea el verso de la semana que viene al 1164 007047. Vos también la tenés adentro. Lo quería hacer. Hace rato lo quería hacer. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Rob? Vamos a escuchar un par de timitas de Anthony Santos, más conocido como Romeo Santos, un cantautor y actor estadounidense considerado por la gran mayoría de América el rey de la bachata. Se sienta en el pinocho. Vamos a escuchar, a pesar de todo, vamos a escuchar el primer tema, Ella pero y tiene yo, toda la guita. Que no es justamente de Romeo Santos, sino es de Aventura, sí, del año 2005, del álbum God Project. Ahí estamos. Lo hacía con Don Omar, que lo escuchamos anteriormente. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos su marido, ella y yo, mi esposa y yo. Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor. Oye, don, lucha por amor. No me consigues. manda en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Lenny, deja que la república se sienta. Aventura. Eliel, ocupó mi gente a Puerto Rico. Go, go. Amigo, pido perdón. Termina. Noches Informales. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Que volvimos de vuelta en este tercer bloque de Noches Informales. ¿Con qué venimos, señorito? Venimos con la canción desglosada. Bien, ¿qué tema vamos a hacer? Acá tengo... Tenemos dos. Lo va a elegir Lisandro, ¿sí? Lo va a elegir Lisandro. Tenemos dos. Uno es Mariposa Traicionera, de Maná, ¿sí? Que dejaba mucho en vista... Julieta Díaz. Exactamente. Y que Julieta Díaz dijo en ese momento que se sintió bastante incómoda en este... Y después buscó un tango, ¿sí? El tango 1 de Disépolo, para que Lisandro elija cuál quiere desglosar. En algún momento lo va a desglosar, porque está desglosando ahora un pedazo de pizza. está desglosando los Doritos primero y después desglosando la pizza. Es que... Esto no le quiero decir nada, pero... No le quiero decir nada. No. ¿Zapamos porque no come pizza? ¡Qué malo que es aquel! ¡Aquel es re malo! Escúchame, escúchame. Bueno, ¿cuál vas a elegir, Lisa, de estos dos temas? Que la verdad que, ponele, voy a traer todos los jueves, voy a traer un tango y te voy a traer otro tema. Me metes en un brete, boludo. Y te voy a meter en el brete de que tengas que elegir, ¿sí? Te voy a traer tres temas, ¿te parece? El jueves que viene, para que puedas elegir. Y Mariposa Traicionera está bueno, porque viste, dice, ay, Mariposa Traicionera. Bueno, pero pará, ¿podemos desglosar un pedacito de cada uno? Se lleva el viento. Te gusta, yo sabía. No, porque viste, para mí se la está dedicando a un travesti. Ajá. Pero. Bueno. No sé, ¿qué hacemos? ¿El tango? Pará, hagamos un pedacito cada una o votemos por un tema. ¿Vos qué votás, gordo? Estoy terminando de comer la pizza. Estás tragantado. Yo hubiera preferido el tema de Maná, pero conociéndolo a Lisandro, pensé que iba a elegir directamente uno. Yo también pensé que iba, pero le pegué en los dos temas. No. Ampliamente me quedo con uno. Buenísimo. Aparte, ahora, cantame Mariposa Traicionera a lo Discépolo. Me desearía... y sería algo como... A ver. Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, opa, fácil y ligera de quien te provoca. Yo quiero me encantó. Pará. Yo me creo encantó. Que se merece un aplauso. Se merece un aplauso, che. Pero pará, podemos hacer una cosa. Vamos a hacer un bloque nuevo en este espacio. Sí. Donde sí. Yo te traiga hace, temas. Él hace bloque nuevo y pa, me la pone a mí, ¿viste? Para, vamos a contar historia. ¿Quién la cuenta, Lisandro? Vamos a desglosar canciones. ¿Quién la pero de lo de las historias dijo Lisandro? Yo le traigo las historias. Sí, pero yo te traigo temas conmigo. Y me podés hacer un pedacito de los temas. Lisandro también. Para un pedacito de los temas y me los cantás, los pasás a tango. ¿Qué te parece? Bueno, a ver cómo vamos queda. ¿Vamos a intentarlo? Rumba y visa, loco mía. ¿Cómo sería? Rumba y visa, loco mía. ¡Ah, es buenísimo! ¡Para! ¡Es buenísimo! Me encantó. Sería algo así. Me encantó, Lisa, la verdad. Me re gustó. Rumba, samba y mambo. Y pudiera amarte, ganaría tu ilusión. ¿Tenés ahí la última curda? Buscala en karaoke. Qué lindo tema. Ah, qué lindo. Lo cantamos. Pará, no me acuerdo. Buscá la letra ahí. Ahí la tenés en tu mano, papi. Ah, pará. A ver, ponela de nuevo. Nadie quede. Vamos, Lisa. Pero ayúdame, Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Dale. Sufre y se destroza de entender que uno se ha quedado sin corazón. Robert. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar. No me acuerdo la letra. Tanta traición. Muy bien, me encantó. Le voy a traer siempre un tango, loco. Me encanta. Este es el... Bueno, esta sería la primera parte. Vamos a analizarla. Dice, vamos a analizarla. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Bueno, que uno siempre tiene esperanzas. Más allá que la vida sea cruel y dolorosa. ¿Puede ser? Y que te patee. Yo interpreto sí, que te patee el culo hasta dejarte las nalgas como carne molida. Uno busca lleno de esperanza, quiere decir que uno tiene la esperanza de llegar a, por ejemplo, Alejandra Maglietti, Sol Pérez. Sí. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, porque sabe que si no tenés plata no llegás a eso. Claro. Billetera Matagalán, diría. Pero lucha por la fe que lo empecina, las ganas que tiene el chabón de llegar a eso. Apa, sí. O sea, le tiene unas ganas. Claro, pero no. Y pero no, no bueno. Después dice, uno va arrastrándose. Me hiciste acordar una frase que dice mi papá, bastante grosera, pero me hiciste acordar una frase que dice. Si se puede decir, decila. No, dice... Si viene de tu papá, es dura. Sí, es. Es áspera. Es inútil empujar cuando la pista es corta. No. Esa siempre es una de las que dice mi papá, me hiciste acordar. Yo creo que igual esa... Es cuestionable. Porque es cuestionable porque... Pero te juro que la dice. Después te la va... No, no, pero después te la va a remontar el doctor esa. No, bueno, lo porque que me dijo que me dijo que viene picante. Viene picante, ah, opa. Buenísimo, buenísimo. Vino de chimichurri. Sí, sí, viene mal siempre. Bueno, dice, uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Apa. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Pero ahí lo que quiere decir es que se metió con la flaca y la flaca lo hizo mía. Yo creo que no, que el chabón no, se va arrastrándose entre espinas porque quiere llegar a tener guita para comerse no, un caramelo no. De eso. Es que algunos se cuando está dice, hablando de un sufre amor. Sufre y se destroza, es que se no, está se, mirando un sufre un porque la, le banca un montón de cosas. No, no, no, el gesto no me parece está, no tenía no, que... No, para mí se sacude a fondo y... Yo creo que de vez en cuando uno se digo, come un bicho y mirá, es lo que se está lamentando. Pero no, pará, ahí dice que un escuchá, amor que lo porque engañó. Esto te lo aclara, esto te lo aclara. Yo te lo digo. A ver. Viste, cuando yo era árbitro de fútbol, en un momento me tocó cambiarme y el vestuario de árbitro estaba... vacío. No, estaba había problemas en el vestuario de árbitro. Sí. En el estadio de Quilmes, esto es verdad, Dami, ¿eh? Me dicen, bueno, juez, váyase a cambiar a las habitaciones de la concentración. Quilmes tiene abajo de la tribuna las habitaciones donde concentran los jugadores. Me voy a la habitación de un jugador, fuimos con los tres árbitros, sí. Entramos a la habitación, Dami, lleno de póster de Alejandra Maglietti, Pampita, Lacirio, claro. Un genio. Los chabones un genio total. Se sacuden mal, después llegan a primera, tienen guita, se le acerca Alejandra Maglietti y todo, le comen la billetera plena. ¿O no? ¿Me vas a decir que no? Pará, pero eso es una suposición ¿qué tuya. ¿Qué le regalaste a tu novia? Un departamento en Puerto Madero. ¡Qué boludo! El chabón se sacudió mal. Bueno, ¿cómo sigue? Durante todas las inferiores. ¿Cómo sigue? Y el otro pedacito dice, vacío, sí. Ya de amar y de llorar tanta traición. Pero porque saben que se le acercan por la guita, pero bueno, no importa. ¿Por qué esto lo basamos a fútbol? No entiendo. Porque billetera mata galán. Después dice, si yo tuviera el corazón que di... Si yo pudiera como ayer querer sin presentir. ¿Qué quiere decir? No, que quiere volver a poder amar como al principio, ¿no? A tener el departamento que tuvo al principio. Claro, sí, a no haber comprado el departamento y que lo... Yo ya me convencí, boludo, que... ¿Qué? ¿Qué qué? Si no tenés plata, cagaste. Bueno, cortemos un poquito con el tango. Vayamos con la otra, porque te estás poniendo triste, un lagrimón se te cayó. Sí, estoy no, bien, no, estoy lo... bien, estoy bien, sensible estás. Todavía no mal día. Estás sensible, estilo Aldo. Vamos con Mariposa Tradition. Decí que no estás sensible, estilo Fran, porque se te caería el mate en la alfombra. Habría que traer un poquito de coca, ¿viste? Pero no. Bueno, dale. Dale, sí. Bueno, ¿arranco? Dale, arranca. Eres como una mariposa. Vuelas y te posas. Vas de boca en boca. Fácil y ligera de quien te provoca. ¿Qué? Me hizo acordar a la canción de Arjona. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. O sea, sí. Porque si se posaba, no, yo no creo que se posara, digo, en la boca, ¿no? Yo me hace acordar a una chica. Si se posara, se posaba en otras partes, ¿no? Yo, a mí me hace acordar a una chica que esto va a ir en código. Sí. A ver. Esto, inteligencia pura. Dale. Vayan agarrándola. Dale. Diversión. Sí. VIP. Sí. Tocando Leo Mattioli. Señorita. Mamadera. No. Mamadera. Y después salió. Sí. Y le dio un besito a un chico. ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¡No! Sí. Y el chabón le entró mal. Puerquita, ¿eh? No, pero le entró mal el vago. ¿No, no se dio cuenta? ¡A tomar la leche! Para mí es compartir. Dijo. Para mí que le compartió, ¿eh? Compartió un poquito. Para mí que le compartió. Bueno, ¿cómo sigue? Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata, pero no libera. O sea, estaba metido hasta el culo. Sí, totalmente. Sí. Vivo muriendo prisionero. Sí. Mariposa traicionera. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regresa. ¿Qué carajo que es? ¿Qué carajo? No sé qué carajo quiso decir, pero... Que el otro tenía la billetera más abultada y por eso no volvió. Pará, porque... Y que el otro tenía unos ratones así de gigantes. Repetímela. Vivo muriendo prisionero. Sí. Mariposa traicionera. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regresa. Pará, entonces eso quiere decir que todavía la ama, ¿no? No sé qué quiso decir. O le gustó, pero no vuelve y trata que vuelva y le insiste. Y después el estribillo dice... ¡Ay! Mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Nunca tiene chinches jamás en el, junto tiene chinches a ti. En la, en ahora, la siento. ¿Puedo pedirte una cosa, Lisa? Vuela amor, vuela dolor. ¿Me decís esa parte de ay, mariposa, otra vez, pero en tango? ¿No? Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Tomá mate, te la hizo. Tomá, gordo Gil. Fue muy buena, ¿eh? Mirá, estuvo 2 segundos. Yo te digo una cosa, vos, Dami, porque vos no tuviste en el programa de Instagram. Buscá ahí en la computadora, primer plano del hermano de Hagrid. El hermano de Hagrid, el de Harry Potter. Sí, buscalo, en el vivo, estuvo. ¿Vos estuviste en el, lo viste? Él es el hermano de Hagrid. Buscá cómo se llama, boludo. Así Gap, le decimos. Gap se llama. Gap. Ya le vamos a decir Gap. ¿Eh? Me voy a hacer una remera de eso. Es igual, boludo. Hablame en la cara. ¿Y por qué me mirás el pecho? No, claro, no. Mírame los ojos. Después dice. Y ya vete flor. Ya vete de flor en flor. Ah, ya vete flor de. Seduciendo a los pistilos. Para. Y vuela cerca del sol. Pero antes no le decía que no regresaba y ahora le dice andate. Ya, pues no la aguanta más, boludo. Pero no entiendo, si no regresaba. Sí que entendés. No regresaba. ¿Qué me dijiste hoy antes de empezar la radio? Ay, tonta. ¿Qué me dijiste antes de empezar? Yo tengo un audio. ¿Qué me dijiste antes de empezar la radio? Ya no la aguanto más. Somos todos iguales, boludo. La queremos tener al lado. Pero ahí lo que yo digo es que es contradictoria. Oh, no, Robert, totalmente. Letra, porque ya había dicho que no volvía. Que ahora volvió. Y sí, bueno, es como no la gata flora. No sé, para mí después está dice: ay, mujer, cómo haces daño. Pasan los minutos, cual si fueran años. Mira estos celos, me están matando. Sí, bueno, se entendió, era receloso, tóxico. Hoy le dicen, antes le decían celoso, ahora le dicen tóxico. Hoy claro. Tengo una historia para contar sí. Sobre los celos. Upa, donde. Pero los celos ahora se dice tóxico, ¿viste que se dice tóxico? Sí, no, tóxico, pero este no tiene que ver con Aldo. Celos de pareja. Ah. Lalo es receloso, amigo. Es celoso, ¿no? Si es receloso, amigo. Claro, si nos estás cuando escuchando, ¿por qué sos tan cuando celoso? Cuando vos te hiciste amigo mío, ¿sabés cómo se puso? Se puso como una loca la narigona. Se enceló. Se puso como una loca la Nariona. Se enceló. Y después, ¿qué te dije yo? Cuando vino Robert, te dije, si iba a poner celosa de Robert, sigue de la radio. Y te dije, ¿qué pasó? Bueno. Se puso celosa y se fue. ¿Qué les parece si vamos una tanda, pero primero me dicen a qué números nos pueden llamar? Nos pueden mandar mensaje al 1164-007047 o si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. ¿Y dónde nos buscan? ¿En qué página de Instagram nos buscan a nosotros? Noche.informales, ok. Queremos aclarar que hacemos los martes hacemos un vivo, todos los martes sumamos gente para somos ir revivos. ¿Sí? Instagram. En Instagram, ¿sí? Donde cada uno desde su casa... lo hacemos, Robert tomando mate, Lisa tomando mate y pidiéndole a su mamá que haga las milanesas, y mi señora al lado con mi hijo arriba mío. Tomando vino. Esto es así, hay que mostrarse como uno es. No hay que ponerle filtro a la foto como hace Juan, viste, que se hace el gato y después un... ¿Filtro? Yo no pongo ningún filtro. Que sea, ¿me querés decir que soy lindo? Listo, está bien, listo. No, no. Yo pone, tomo lo que quiero tomar. Se pone tomar. Filtro y sos un gordo panza de agua. Vos sabés que debo tener mucha agua, boludo. En serio. Me encantó la definición. Estoy re inundado, Lisa. Nunca lo escuché. Pero... ¿Te tiro una? A ver. Gordo, tirate un pedo en el río y poneme una fábrica de soda. Pero ese, vos sabés que sí era gracioso, pero no tanto. ¿Qué otro así tenés? Gordo, tirate un pedo en un fuentón de harina que parece Bariloche. Ese era fuerte. Nos desbarrancamos con todo. Ese era fuerte, chabón. Mal. Mal, en serio. Bueno, ¿con qué temas venimos? ¿Con qué...? Gracias por preguntarme cuando justo estoy tomando el mate. Sí. Seguimos con tres temitas de... Perdón, aclaremos que es todo con humor. Nosotros con Robert somos gente que está pasadita de peso también. Yo también. A ver si algún gordito está escuchando y se ofende. Pará, no. yo también estoy gordo, chico. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Por qué entonces entre ustedes, Robert y yo, si yo también tengo panza? Porque te estábamos bardeando vos recién con lo de gordo. Yo te voy a decir algo, porque vos sos más culoncito que panzón. ¡Qué basura! Es una araña pollito. Es una araña pollito. ¡Qué basura que son! Es culoncito. No puedes sacar ese tema. Este si va preso, ¿sabés cómo es cartera? No, olvídate. ¿Sabés cómo? ¿Sabés cómo voy a caminar? ¿Sabés cómo? Volvés como Oshi de verdad, boludo. Ay, me pongo así. Mira, me diste el pie justo, porque la persona que va a cantar ahora también es actor. Y hay una escena muy fuerte donde está en la cárcel y grita, ¡guardia! ¡Guardia! Pero pará, ¿por qué te mensaje la dije? Así me diste el pie justo para escuchame. Hablar de Diego Antonio Cassia Torres, más conocido como Diego Torres. Menos sí. mal que lo conoce como Diego Torres. Sí, ha editado un total de 8 discos de estudio, 2 álbumes recopilatorios, tiene ganados 10 premios Grammy, 3 Grammy Latino y 3 premios de MTV Music Award. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Diego Torres, ya que estás hablando de él? Uno de los que más me gusta de Diego Torres, justamente el que vamos a empezar ahora, Tratar de Estar Mejor, justamente del álbum Tratar de Estar Mejor de 1994. ¿Sabes cuál es el que más me gusta a mí? A ver. Ese que dice, hoy salí... A buscarte. Sí, era un temón. Y ya no te encontré. Seguro a Marisel le gusta ese. Mira, ni bola no está dando. Estaba mirando el celular. No, ni no bola, está mirando bola, el celular, mirá. No. Bueno, ¿sabes qué? Así no. Así vamos a seguir escuchando a Diego Torres. A ver, pará. Qué lindo tema, boludo. Que nosotros hablábamos de amor. Con sus alas al viento, tu rostro iluminó, y la lluvia en la tarde reflejó el color. Se la sabe, En la esquina de un bar lo pude ver. Era Robert tomando Heineken. Y por su luna volvió a brillar esta ilusión, y la magia de volvernos atrapó, y estamos todos mirándonos los dos. A ver, para que esta no me... A ver. No se la sabe, no se la sabe. Sí, sí, sí, sí. Sí, es la que estábamos cantando recién. Hoy salí a buscarte. Hoy salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que la partiste. Lisandro. De la estación. No, para, no se vaya de carajo, chico. Así. Y de tus ojos. No puedo mirarte, no puedo ser. Se excitan, cantan. No, excitan. No, es que me hace reír. Al despertar. Ya no quieren cantar nada. No, ya. Manda la tarde. Vamos a tratar de estar mejor. Vamos. Están haciendo miraditas de amor. No sé qué le pasa. No sé, yo tengo un audio que los incrimina a ustedes dos. Me lo mandaron hoy cuando venía en el auto. Epa. Después se lo voy a mandar a Dami. Vamos a escuchar este audio mientras ustedes escuchan estos tres temitas musicales. En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este a pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede Noches informales. Me llevaré las buenas luces.

siete negro y el cielo, su llanto servirá. Al final en esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar. La esperanza, la vida no es un sueño, las penas tienen dueño, y me pregunto dónde la alegría vivirá. No buscaré alguna respuesta, sé de llanto, de promesas y dolor. No voy a hablar más de sufrimiento, yo vine aquí para estamos, llegamos al cuarto bloque de esto que llamamos Noches Informales. Lisa, mandame esa foto, por favor, así le escribo abajo. No, qué buena foto, boludo. No, es terrible, es terrible. Voy a poner en Instagram una foto buscando a mi hermano gemelo, ¿sí? Gente que busca gente. Gente que busca gente. Me hizo un gran agradecimiento a Damián que me hizo el panfleto para buscar a mi hermano. Bueno, Robert, ¿con qué seguimos esto? ¿Qué te importa, gente? ¡Oh, Dios! ¿Cómo está hoy? No, vamos a seguir con un par de preguntas de películas. Provecho. Hablá, dale, decime algo. Dale. Hola, Robert, ¿todo bien? Tengo boca grande, boludo. ¿Te parece que vamos a empezar con películas argentinas esta semana? ¿Cómo venís con películas argentinas? Más o menos, más o menos. Película. Me hiciste tragar de golpe. Fíjate cómo te lo mandé. Hasta el fondo. Ay. Sí, yo iba a decir el chiste, pero bueno. Te lo mandó hasta el fondo. Vení, papito, vení. A ver, acaba de llegar, a ver. A ver, acaba de llegar. Es muy bueno. No, qué feo. Qué feo lo que estoy viendo. ¿En serio? Sí, ¿por sí, qué? Sí. Hay una que queda expulsada de los martes, me parece. ¿Vos decís? A ver, ¿qué mando? A ver. Una de nuestras fans que quiere ser panelista de Radio Box está transmitiendo en vivo en el horario que está el programa y nos está escuchando. A ver. ¿Quién es? Dos traidores. Chicos. ¿De nuevo? Estuvieron ayer ellos. No. Eso es de ayer. ¿No es de ayer? No, es de ayer. No, se está saliendo ahora. dos traidores, dos personas traición a este programa. Esto va a haber que hablarlo el martes cuando se conecten los dos. Sí, vamos a hablar con los dos y estaría bueno. Yo creo que esto es esto es la guerra. Esto es la guerra. Tenemos un mensaje, a ver. Hola chicos, buenas noches, soy Lea, acá trabajando desde El Progreso. Yo me la aguanto con los piojos contra quien sea. Bien, Lea, bien querido. Estaba leyendo justo ese mensaje que dice lo que transmitiste vos de los piojos. El tema es bueno, lo bueno es No Pusid Es bárbaro. No sé, pero los piojos, ¿con quién compitiría? No sé, la semana pasada ya tiraron que tenían ganas de hacer un versus de Babasónicos. Pero no sé si me daría... Pero ¿cuál sería cuál sería la banda que estaría ahí en la onda de los piojos? ¿Vos sabés? ¿Qué pasó ahí? Porque agarré y viste que vimos el audio. Sí. Entonces le puse traiciones, muchas traiciones, para que ya se vayan sabiendo. Bersuit Vergarabat puede ser con los piojos. Me gusta. ¿Pero los piojos ya no lo pusimos? No en un versus. Yo pensé que lo habían pasado. Y podemos hacer que Lea elija los tres temas. Ahí está. Los cinco, son cinco. Que Lea. Buenísimo, Lea, elegí tres. Me lo mandas antes del. Me lo manda a mí, yo se lo traspaso. ¿O vos tenés el celular de Lea? No, pásamelo. Bueno, lo comprometemos a Lea. Y si te animás a decir quién querés que compita con los piojos, podés mandar un mensaje al 1164-007047 o bajándote la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Igual se van a tener que cruzar después porque... Pero pará. Para ver ¿quién va a elegir los temas de la Bersuit? ¿Y cómo se llama? Bersuit Vergarabat. Sí. ¿Quién es el...? Lisa, él eligió sus temas, eligió el tema de las pelotas. Te toca a vos, contra Lea. ¿El de Vergarabat? Sí. El de... Contra Lea. Bueno, contra Lea, ¿te parece? Me la banco. Está bien. Bueno, entonces, los temas de Lea de... Los piojos. Van a ir en contra de los temas de Lisandro de la Bersuit. Vergarabat. Vergarabat. Después pasame el número de Lea, porque vos no tenés que tener los temas que él va a poner. Bueno, ¿sí? te lo paso ahí en vivo. Listo. Tenemos un mensaje. A ver. No, se estaba tirando. Temita del contrato de Leandrito como panelista. Lo resuelven conmigo, chicos. Se está bañando, así que ahora apenas sale, yo le cuento todo lo que dijeron, lo que hablaron. Bueno, yo voy a hacer un pedido de la solidaridad. Porque mi amigo ha tenido algunos problemas de salud. Por favor, Vicky, a ver si aflojás un poquito. Porque... No lo maté, muchacho, no lo maté. Se la estuvo bajando la presión seguido a mi amigo. Yo conozco una persona, no voy a dar nombres, pero sí. Conozco una persona que se desmayó en el trabajo por exceso de eso. ¿Estás seguro? Por favor, sí, lo conozco. No, pobre. La está matando. Pará un poquito, Vicky. No es, parece una máquina, mi amigo, pero no es una máquina. Exacto. Bueno, ¿con qué seguimos? Sos una máquina. Bueno, vamos con las películas, las preguntas de películas. Está llegando el doctor. Buenísimo, me encantaría que esté el doctor porque son películas. Películas. A ver, ahí está subiendo las escaleras. Guarda el escalón. Doc, ahí está, muy bien. Le rode. Sí. Buenas noches, querido. ¿Cómo dice que le va, Doc? Tengo problema con la dentadura hoy. Y con la escalera también casi se cae. Sí, esta escalera de mí... Ese escalón es retancionero, ¿eh? ¿Viste que el otro día se casó, viste, de Villalba, que se mató y se dio de cabeza? Sí. Yo estaba ese día, retancionero. Che, ¿cambió de dentadura puede ser? Sí, una más viste que... Nueva. A las mujeres les gustan los hombres con dientes grandes. Ah, con razón se ve medio extraño, por eso digo. Parece Jairo. Sí, me lo dijeron. Me dijeron, tú vas a ser el Luismi. Sí, tengo un aire. Bueno, está preparado. Cuando digo, no sé tú, respiración no dejo de pensar. Ah, pa. Bien. Bien, igual, un minuto en Dani me logro. Escúcheme, justo nos vino para las películas argentinas. Las preguntas de películas argentinas. Yo estuve extra en la película esa que estaba nombrando hoy en el que tengo el cuchillo en el programa. Ah, en esa no entendí una goma, pero no importa. Ah, bien, vamos me quedo. El problema es el dormido patente que le quedó en el programa. No se rían, boludo, que tengo un problema en la dentadura. ¿Vos qué es un boludo? Perdón, es que no. Te voy a meter un esquema, ponen, ¿eh? Pero me explica de nuevo lo anterior. Estaba escuchando el programa, ¿viste? Y la película y se subió con el dormido patente. Bueno, vamos con la. Le salió el chanchito, boludo. Que vaya, boludo, este. Bueno, ya que estuvo vamos con la pregunta. Que las películas de Olmedo y Porcel. ¿Se acuerda de Los Colimbas se divierten? Sí, me acuerdo. A ver, ¿cómo se llamaban justamente ellos dos? Rambito y Ramón. No. Los nombres. Pumba y Colegio. Muy bien. ¿Cuál era cuál? Fuá. Pumba el gordo, Pumba. Bueno, así vos sos Pumba, ¿eh? Y él es colijo, porque es un botón este. ¿Por qué siempre? Sí, colijo era re botón en la película. Por eso era dragoneante, boludo. Claro, es verdad. ¿Y de dónde venían en la primera película, antes de que lo metan a hacer el servicio militar obligatorio? Ay, para que no me acuerdo, para que la que hacían eran... No, el paisanos eran en la otra, en la de los guapos. Aparece, no, en la película aparece que tocan, que estaban tocando en la Sinfónica en Francia. No, esa es en la segunda película. ¿Esa es en la segunda? Vienen del aeropuerto, pero no me acuerdo de dónde. Es más, justamente de dónde vienen... ¿Están en el aeropuerto? No, te muestran desde antes. De hecho, en el inicio de la película muestran dos cosas icónicas de ese país. Francia. Creo que la Torre Eiffel. Muy bien. Entonces es la misma película. No, la Camerata es la segunda película. Estaban tocando en la Camerata, ¿no? Pero no era que estaban en Francia ellos. Tato, sí, era que estaban en Francia y tenían se le había roto la moto. Bueno, tocar la Camerata, vos no. Y hacían que estaban en el show con el tema de la moto y las trompetitas de la moto. ¿Cuál es el segundo icono de... que se muestra en la película? El arquito, ¿cómo se llama? El arco del triunfo, estúpido. Ese. No era ese. No. La red. El arquito, el tiro, es un tarado, este pibe. Uno dijiste, la Torre Eiffel, que lo dijo. Y el otro es una cosa que gira así. Le dije yo la Torre Eiffel. Bueno, siempre me cagan igual. No importa. No sé cuál es. Sí, el Moulin Rouge. El Moulin Rouge. Rojo. Me voy yo medio tonto, ¿eh? Ah, bueno, sí. Estando allá en Francia. ¿Sabes qué me pasó? Venía a Avellaneda, porque mi viaje de Belgrano, ¿viste? Para ahí y viene unos pibitos y me dicen, no puede pasar, Adón. ¿Por qué no puedo pasar? Déjame pasar, si ya soy un viejito, ¿viste? Vamos a programa de radio. Ah, sí, encima es un pelotudo, le acabamos un piedazo, boludo. Encima se recagó, le voy a meter, le voy a meter un cachetazo al hijo de mi hijo. Digo, ¿cómo era? Y me dice, tenía la cara de boludo terrible. Y digo, ¿estás seguro, va? Le digo, ¿no te dio una mechita así, una colección? Sí, ¿sabes cómo le volaba cuando corría? Me caí de risa, boludo. ¿Y le comentaron que les dije? No, me dijeron que te cagaste todo, boludo. Yo me caí de risa y dije, es un boludo, ¿eh? Sí, me cagué todo. Es un boludo. Salieron como 10 y dije, se queda ser guapo y esta es la mía. Corrí así al auto de nuevo. A mí los pibes me respetan porque saco el bufoso y arranco la cero. No le dijo soy un viejito. Sí, le dije soy un viejito, pero saben que tengo el bufoso ahí abajo. Ah, bueno, vamos con vamos con la otra pregunta de dale, esta dale. Misma película. ¿De qué trabajaban en París y cómo se llamaban? Uy, la puta madre. Ay, se me complicaba, ¿eh? Parece que hacían una tipa en un teatro, laburaban. Claro. Pero me parece que Olmedo era mago. Vos sos mago, ¿no? Sí, soy el más gordo. Fue bueno. Te lo dijeron, ¿no, vos, no? Olvídate. No sabés. A ver, mirá, lo está buscando en internet. Sí, no, lo están cagando peor. No, estaba mirando otras cosas. Está cagando peor un mensaje, güey. No. Era un dúo cómico. ¿Cómo se llamaba ese dúo cómico? Ay. El dúo cómico, no, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Queso y Dulce se llamaba. ¿Qué? Fresco y Batata, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo porque yo decía Fresco y Batata. Qué boludo. Bueno, vamos con otra película también de Olmedo, que se llama El Mano Santa. Uy, El Mano Santa, qué linda película. Linda película, me encantaba. ¿Cuál era el nombre de Alberto Olmedo en esa película? O sea, el apellido, porque siempre por lo general usan el mismo nombre. Ay, ay, ay, cómo me cagó el gordito este. Alberto. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál era el apellido de Alberto Olmedo en esa película, El Mano Santa? Ay, ay. Dijeme como con la luna. Yo tengo la letra primera, boludo. Tengo la puta, la tengo, boludo. Te voy a dar una pista. Es un nombre de fideo. Campeletti. Muy bien, muy bien. Yo sabía, boludo. Iba a decir espagueti. Uy, dije, no. Campeletti. Espagueti del rock. No, porque me quedé pensando, ¿viste? Esos temas de mierda que pusieron anteriormente. Ah, ¿sí? Sí. ¿Quién era esa banda? ¿Cuál de las dos? No sé, uno era La Pelota, ese sí conocido, el otro no sé. Divididos, doctor. Dividido, la banda favorita de no, Damián. No se está escuchando, lo quiero tardar un poquito y no me contesta. Damián es la banda favorita de Damián, ¿cómo lo hace que suena? ¿Divididos? ¿Qué dividido qué? Dividido uno, dividido dos, ¿cómo quiere decir, boludo? Que es una banda que se llama Divididos. ¿Cuál? ¿Del que se come a Oreiro? Exactamente. Si lo conocen porque se la come a Oreiro, nada más. No, tiene buenos temas. Es más, ganó el versus este. ¿Ganó en serio, boludo? Ganó en serio. No, no quieren pasar con 5 temas míos, boludo, que gana no, cualquiera. No, pará. Podríamos hacer un versus con Juan Corazón Ramón. Creo que tiene un tema solo, bueno. Juan Corazón es un chorro, más chorro que el gol. Roberto la tiene adentro. Opa. No sé qué pasó ahí. Escuchame una cosa. No sé si es respetuoso con mi amigo, ¿eh? O sea, que él tenga problemas sexuales, no tiene derecho a hablarlo. ¿Qué cosa? No, a mí no me gustan esas cosas, ¿viste? El dog la tiene adentro. ¡Epa! Se metió con todo. Este, cuando salga de la gabina esa, ¿viste que ahora no tienen así apartado, viste? Por el no tema tiene de miedo, no sí, tiene miedo. ¿Protocolo? ¿Protocolo? Bueno, ahora cuando salga lo voy a cagar trompado. No lo va a salvar ni sigamos con la película, dale. ¿Dónde trabajaba justamente al come esposas? Bueno, eso sí, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Ahí tú no, ya no te digo nada. ¿Cómo? Pero no lo batíes a mi amigo Juan, No lo batíes. ¿Dónde trabajaba justamente Alberto Capelletti antes de ser el Mano Santa? Que ponía. Yo me acuerdo. A ver. Ponía caja de seguridad. ¿Y cómo se llamaba esa compañía? Ay, apanaba, boludo, aquí, hijo. qué gordo botón. Y para a ver, es de su tiempo. No sé, seguridad Capelletti, algo de eso. No, él era Capelletti, sí. Él trabajaba para alguien. Para el cabellón. Exactamente. Portales. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, boludo. No me acuerdo. Empieza con A. Ay, no me acuerdo. Álvarez. No me acuerdo. Muy bien. Álvarez. Seguridad Álvarez. Álvarez. Y mira, ahí ya te doy la otra pregunta que ya casi la respondes. ¿Por qué lo echaron de seguridad Álvarez? Lo echaron de seguridad porque fue a conectar una cosa, una caja de seguridad. Sí. Y el chabón le dijeron arriba de el... No, detrás del cuadro, debajo del cuadro. Debajo del cuadro le dijeron al chabón, ¿viste? Y el chabón, en vez de ponerlo atrás del cuadro, lo puso abajo, boludo. Pero estaba bien lo que el chabón estaba haciendo. No, es un pelotudo, lo echaron a la mierda, boludo. Aparte, ese humor argentino es genial. No, boludo, me mata. Aparte que es de mi época, ¿viste? Me encanta. Sí, terrible. Bueno, venimos un poquito más en el tiempo. Vamos con Exterminator 4. No, genial. Como hermanos gemelos, que después se hicieron la versión yankee de hermanos gemelos, pero la original fue de acá. Es igualito a mí. Me parece que estás hablando boludo. Si es argentino, fue primero, punto. Bueno. No importa que nosotros nos hayamos copiado, se copiaron ellos y punto. Bueno, dale. Déjeme. No, igual le volví a decir la versión argentina, estaba más buena, porque estaba el pibito ese, como era que se llamaba el chiquitito Nico. Y después terminó Rafa Falomero. Sí, se va con la frula. Sí, más, pidió. Más que yo la pizza. No tenía trabajo, estaba muy mal. Cantó un tiempo, hizo de cantante también. ¿También? El cantante de cumbia. Ah, mirá, no sabía. Sí, malísimo. No sabía. La sinceridad me encantó. Hizo cantante de cumbia, sí, malísimo. No, yo, escuchame una cosa. Yo el otro día estaba mirando Pasión de Sábado. Sí. Sin ánimo de ofender, porque hay algunos amigos que van y cantan ahí, ¿viste? Sí. Pero qué bajo que está el nivel de Pasión de Sábado, loco. Antes yo me presentaba a escuchar cumbia, cantaba Antonio Río, Rafa, Gilda, Rodrigo, Ricky Maravilla, el otro, no la dejes ir, porque Alcides. Oh, el otro le... Me mató igual las manitas. Sí. Fue con el único que hacía las manitas, se estaba tratando de ver. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca, ese es el hijo de Cuca. Es un chorro. Y el otro juntito, lo veo juntito. ¿Por qué si es un chorro? Ese es un chorro. Chorro, ese hijo de puta. Encima que era yo, Cluny argentino, está relado, este, boludo. ¿Cómo es? Y vos sabés que, coño, estaba metiendo un pasión de sábado. Digo, qué malo que yo no estoy. Me dio ganas de tirarle una piedra a la tele. No, cambié de canal. Mira, justo lo nombraste a Ricky Maravilla. Sí. Aparece en la película esta. ¿Te acuerdas cómo estaba vestido? Ya que me lo viste, me diste el pie para hacer esta pregunta. Me parece que estaba vestido amarillo. O blanco. No. Todo blanco estaba vestido. Todo blanco. Un color así claro. Bueno, ¿y qué otra? Mira, acá tenemos esta pregunta le hice la semana pasada acá, a ver si te acordás vos, Juan, porque no me voy a acordar. Sé que el Doc se va a acordar. No, no dice, me voy a acordar. La frase, hermosa mañana, ¿verdad? Que tira Francella. ¿Cómo estaba vestido? No me acuerdo. Es un tatuaje este. Doc, ¿usted se acuerda? Sí, estaba con un pelín blanco y una camisa hawaiana. Muy bien, y los anteojos oscuros, es verdad. Sí, se hace canchero porque supuestamente le había entrado toda la noche a Verónica Varano. Ah. Qué buena que estaba Verónica Varano. Está buena Verónica Varano, ¿eh? Todavía está linda. Sí, esa. Sí. Esa para mí que es un pacto con el diablo, boludo, porque está igual, boludo. Bueno, justamente en esa escena después habla con Randall, el hermano, y le pregunta qué había pasado porque él no se acuerda de nada. ¿Por qué no se acuerda de nada? ¿Randall McLean? No, Francella, ¿por qué no se acuerda de nada? Porque tenía un reloj cucú y que se le cayó la cabeza, ¡pum! Le hizo la cabeza y chao, no se acuerda nada, y se durmió. Casi. ¿Casi? No se pone algo en la cabeza. Se golpea con la puerta que tiene el teléfono escondido porque él era un agente secreto. Bueno, reloj cucú, es lo mismo. Bueno, ¿cómo estaba pintada esa puerta? Rojo. Negro. Bueno, negro y amarillo. No sé, tira preguntas muy... No de alguna frase. Escúchame, yo te hago una pregunta, vos. ¿Qué película es tu preferida? ¿Argentina? No, decime tu película preferida. Hombres de honor. Hombres de honor. ¿Qué color de calzoncillo tenía el negro cuando estaba con el traje de buzo? Blanco. Blanco porque en supuestamente estaban en el ejército. No puede. Mirá cómo miró el calzoncillo. No, digo, a ver, es lógico, no, chicos, es lógico. ¿Viste cómo le hice entrar? Pará, pero es lógico, está en el ejército. ¿Qué te van a dar? ¿Te dan ellos la ropa? ¿Qué, vos te compras en el ejército los calzones, boludo? Es mi gay, por eso le querían pegar a los pibes. Mira, tengo una pregunta más genérica. Bueno, pará, tengo una pregunta. ¿Y estaba palometeado el calzoncillo o no? No, eso ya no sé. Sí, estaba palometeado. Porque cuando hizo fuerza que se levantó, se escuchó. Roberto Raúl. Y después viste cuando estaba por darle el beneficio, el Pablo. Cuando se metió en el agua. En esa película, la última pregunta de esa película. ¿De al inicio de. No, de Exterminito. Estábamos hablando de Exterminito. Sí, te escucho. Hay una escena donde él abre la puerta del auto y se cae. En una alcantarilla. ¿De qué color era el auto? Amarillo. ¿De qué color era el auto? No me acuerdo. Naranja, era un descapotable naranja. Sé que le estaba mirando un buen culo. Sí, perdón, eso siempre. Y una cosa, yo soy medio altónico, no sé si te diste cuenta, ¿viste? Pero no importa. No sé por qué lo dije, pero bueno. Mi hijo me dice, soy altónico, boludo. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo uno. ¿Cómo se llama? ¿Uno reconocido? ¿Cómo qué? No, ¿uno reconocido? Uno reconocido oficialmente que está viviendo en España. Ah. ¿Es español, nació allá o es argentino y fue después para allá? No, es español. Ah. ¿La madre quién es? Bueno, puede decir. No, es porque como, ya no, sí, mucho cabroso, no. Sí, no, bueno, española sí, me no. Tira de rosadito. Hay un montón de cosas. Escuchame, que no, se no hay un montón de cosas que no se pueden decir. Por eso no puedo salir en cámara, boludo. Sí, te acordás que pasaba sí, eso. ¿No? Yo no sé si pegarle un cachetazo, no sé qué hacer. Bueno, no, pero. Mi papá es un ídolo, la tenés, también película icónica de Francella. Juan, mentí, Juan. Eso me encanta. esa te voy a preparar un par de preguntas para la semana que viene. Bueno, pero ¿y para qué lo nombraste ahora? ¿Eh? Es un boludo, no sé por qué. ¿Por qué? No, mi papá es un ídolo, dije. Y él salió con otra película. Ah, bueno, por eso no sé, dije, bueno. La semana que viene te preparo preguntas de esa película. Ah. Mi papá es un ídolo, es totalmente diferente a Mi papá se volvió loco. Ah, tienes razón, pues, boludo. Cierto, yo también lo entendía. Ahora que escuché el nombre. Es el tarado este video. Es el tonto. Es el hermano de Hagrid. La tenés. Mi papá es un ídolo, es la que sí, van a esquiar. Sí, sí, sí. Bueno, él no podía esquiar por problemas de salud. Cardíaco, sí. Sí. Él se presenta con otro nombre a competir. Ay, qué hijo de puta. No, es un gordo. Sí, es un porque gordo. No te vas a acordar nunca. Yo me acuerdo que supuestamente le esquiaba muy bien. Es un gordo, ¿sí? Tan mala leche. Es que me encanta. Y ahora está buscando el último detalle, ¿viste? Totalmente. ¿De qué bueno, colores eran leche. Los patines bueno, de... No bueno, sé. Querés, vamos a una escena más, más importante. En la fiesta de disfraces. ¿Te acordás de la fiesta de disfraces? Que estaban todos disfrazados. Sí. ¿Cómo yo estaba? No me acuerdo nunca de nada, gordo. ¿Qué me vení? ¿Te acordás la parte de la fiesta de disfraces? Sí, algo me acuerdo. A ver, ¿cómo estaba ¿cómo disfrazado? Estaba? El nene, él y la madre del nene. No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que la madre del nene me encanta. Emilia Steckman. Sí, qué lindo que es esa negra. No me gusta. ¿Viste que a mí me gustan las ¿cómo morochas? ¿Cómo no te gusta? Es cortarle el micrófono. ¿Viste que a mí me gustan las morochas? Sí. Bueno, hay mujeres morochas mucho más lindas que Emilia Steckman. Bueno, pero querido, a mí me gusta mi lectema, ¿no? Digo, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué te importa vos? ¿Quién? A mí me parece linda, ¿cuál es? Nada. Y bueno, boludo, a vos te gustan pálidas y yo no te digo nada, boludo. ¿Pálidas? Sí, pálidas, blancas. Eso no es cierto, Doc. ¿No, que no te gustan más blancas? ¿Querés que te muestre una foto de tu señora? A ver, yo no discrimino. ¿Querés que te muestre una foto de tu señora? Sí, pero mi ex era morocha. Bueno, pero... Listo, digo, listo. Yo te digo que te estás metiendo en un quilombo algo. No, yo lo que digo es que... Yo te digo que tengo gustos variados. Esta noche dormís afuera. No, qué boludo que es este No, pibe, yo boludo. Lo que dije que tengo gustos variados, ustedes lo están llevando a donde ustedes quieren. ¿Hay un audio? Sí, a ver, ¿quién es? Chicos, sí, ya me terminé de bañar. Ya estoy limpito. Y sí, me está atendiendo bien, vi que acá me está haciendo una sopita, me preparó una sopita y me esperó con una sopita. Sí, se pira, sopita bueno, con Viagra. Yo le quería decir. Me atiende súper bien. Claro. Epa. Yo le... Y sí, y me la reaguanto contra la Versuit. Jo. La vas a tener difícil, Licha, la vas a tener difícil. Escucha. Él estaba disfrazado de torero y el nene de muñeco de nieve. Muy bien, Mirá, aprendan, no me acordaba, verdad no me acordaba. Y ella estaba disfrazada de gitana. Yo me acordaba, boludo, pero no me acordaba cuál era cuál, boludo. Yo sabía que era un muñeco de nieve. Bueno, hacé otra pregunta. Dale. Para antes escuché que una cosa, para ¿cómo una mierda se llamaba? Una cosa le voy a decir. ¿Se había notado? Como Santeso. Escuchame una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Tomate esto. Vení. Santeso. Claro, era la definición. Era Heredia versus Santeso. Yo te voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa a Lea. Que tenga cuidado. Porque mirá que hay mujeres, yo conozco algunas, que ya que le hacen al marido... ¿Qué le hacen? Le ponen, ¿viste el Viagra? Picadito. Así lo muelen. Y lo ponen en el mate, ¿viste? Entonces el chabón se toma el mate. ¡Apa! y no se da cuenta que se está tomando un Viagra, ¿viste? Apá. Con razón estaba caliente el mate. ¿Entendés? Ojo con eso, porque me parece que la Vicky le está haciendo eso al Lea, ¿eh? Y por si eso, le hizo una sopita, yo desconfiaría, ¿viste? Le puse ojo, Lea, porque después te descomponés, ¿viste? Y si te pasa algo, ¿eh? ¿Eh? Después que sí. No sí, es el calor, ¿eh? Que te está bajando la presión. Ay, ay, Lea, le agarró anemia, dice. ¿Qué anemia? Pará un poquito, querido. ¿Qué te pensás? Es un bueno, vamos. Vamos con un argentino en Nueva York. ¿La tenés? Sí, me acuerdo. Justamente hablando de Oreiro y Franchella. Exacto, ¿sabes? Justamente. ¿Sabes que me estás cansando, güero? ¿Para cómo era la canción? Muchas películas. Ay, de sí que sí. Ah, la tenés. Ay, dime que sí. Sí, porque es Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, una bomba. Buenísimo. Una bomba. No, no es una bomba, es linda. Es hermosa. Es flaquita, pero igual. No, es hermosa. Le pego una paleteada que es una... No, doctor, pare un poco. No, me saco la dentadura. Me pare un poco, pero no lo diga acá. Después jodemos la tanda. Perdón, me saqué. Se sacó. Aparte, ese mollo le tengo una bronca. No, pará. Le tengo una bronca, ese mollo. Pero no era que no conocía Divididos y no, es la banda de mollo. No, si lo conozco por Natalia Oreiro. Ah, bueno. Una bronca, a ver, bueno, justamente en esa película Natalia Oreiro canta por primera vez. ¿Cómo se llamaba la banda que formó Natalia Oreiro? Russell Maxwell. ¿No? ¿No era así? No. Ella se llamaba Verónica en la película. Él y la banda Arroz con Leche. Agarrame la papiroca, se llamaba. Bueno, ¿qué sé yo cómo se llamaba? De Verónicos. No, malísimo. Por eso no, malísimo el nombre. Y bueno, yo no lo inventé, lo pusieron así. Malísimo, malísimo. Dale, tirá tres preguntas al hilo, porque... Bueno, ahí, mirá. ¿Cómo le decía la mesera del café a Franco, a Franchella? Milk. ¿Milk? No, pero viene por ese lado. Señor Mu. Mr. Mu, muy bien. Porque era la teta, señora... Exactamente. ¿Cuál era la ocupación de Franco, de Franchella, en la película esa? ¿No es un tipo con guita que se pudo ir a Nueva York y quedarse mucho tiempo? No sé. Para mí que era escritor de libros. No, era trabajaba en la Sinfónica. Ah. Sí, él tocaba los platillos. Ah, sí. No, es por ese lado. O sea que ese era más chorro que el gordo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a... Escuché, ¿viste? Pará, cerremos. ¿Viste que el gordo chorro ese va a cantar los sábados al mediodía también? Sábado y domingo al mediodía, en la parrilla, boludo. Cerremos. Ese gordo es un ladrón. Mira, tenía otras preguntas de Tiempo de Valiente, pero esa la voy a dejar para la semana que viene. Y vamos a ir con unos tres temitas musicales. Sí, cuando encuentres la fucking grilla. Acá está. Con una banda que fue formada acá en Argentina, una banda de rock, oriunda de la ciudad de Lomas del Palomar, en Buenos Aires. Los Piojos, justamente. Adelanta un poco con, de los Piojos. Sí, vamos a adelantar el versus de la semana que viene. Con el primer tema, que era... ¿Qué tema ibas a tocar? Yo me puse en un pusido. Ando con ganas. Ando ganas, ando de con los ganas, piernas, se llama. Que fue lanzada en 1994 del disco Ay, ay, ay. Bueno, ando con paralea, ganas. Paralea, le mandamos. Ando con ganas. Ando con ganas. Ay, bueno, ay, ay. Para mí que ustedes dos son medio trolos. Están haciendo vuelta y vuelta. Vamos con nada. Ando ganas, porque este tiene ganas ya. Yo no tengo nada que ver con todo pibe, lejos que está de acá.

Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Amigo, qué ganas de verte. Tenemos todos acá. Sí. Vamos, Lea, que lo ganás. Lo ganás, Lea. Mensaje para Lisandro. Le vas a tener un tanto difícil. Acordate que Leandro es fanático de los piojos. Para mí tiene la dentadura nueva. Vicky, porque no se entendió. No se entendió mucho, pero no importa. Le pasó lo mismo que Lea se la banca, que es fanático de los piojos. Locura. No entendí lo que dice. No, yo tampoco. Pero vayamos. Pero dijo está, que lejos, te... está lejos. A ver. Igual no, le mandamos un beso a Vicky que estuvo todo el programa. Siempre nos mandan. Lea, es una genia total. Todavía me debe Pollo Escobecho, ¿eh? Pará, estuvimos con Charlotte. Increíble. Gracias, Charlotte, por estar ahí. ¿Sí? Es bonita, ¿eh? ¿Sabes qué me pareció? Tiene facciones bonitas. Porque íbamos a hablar con Lea. Lástima que tiene el bozo acá, pero. Íbamos a hablar con Lea a solas. El bozo. Y vi que apareció en el costado. Sí. Opa. No lo dejan hablar sola. No lo dejan hablar solo a Lea. A Lea no. No lo dejan hablar solo. Te pusieron el cepo. ¡Pollera! Te pusieron el cepo. Bueno, tenemos la historia. Tenemos el doctor anda por ahí. Sí, por favor, anda por ahí que venga Carlos. Carlitos, dale que estamos cortos de tiempo. ¿Vamos con la historia? Sí, la voy a hacer un poquito resumida porque estamos medio cortitos de tiempo. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué música quiere antes de comenzar? Ponemos una música sentimental. Sentimental. Por favor, La música de Cinema Paradiso, ¿me la buscás? Uy, qué buena película. ¿Viste? Y ese yo tema no va que, con las historias de no ese celular y que estoy escuchando la radio. Chicos, la cosa es que Lisandro la va a tener bastante difícil porque Leandrito es fanático de los piojos. Que se acuerda que su cumple estuvo ambientado de Sirio de los Persas y de los piojos. Igual tres temas, pero... Los puedes poner, el próximo jueves. Estuve leyendo los expedientes de Vicky y me parece que el hijo del Doc se llama Adalberto José. Opa. Me parece, no sé. Opa. Tiró una data que usted no quería. Ese nombre de Alberto Joselo. Lo tengo, ¿eh? Sí, me la pegás en el corazón, ¿eh? Vamos con el... Me pegó, ¿eh? Sí, vamos con el... ¡Oh, qué temazo! Resulta ser... Esta es la historia de un caballo. Un potrillo. Que salió campeón de todos los títulos que podía tener un caballo. Su dueño, el paseador, contento, orgulloso, paseaba con su caballo por todo su campo, que era de varias hectáreas. Paseaba con su caballo, lo alimentaba con heno, con el mejor heno. Y todos los días salían a cabalgar. El potrillo, ganador de todos los premios, tenía una vida feliz al lado de su dueño amado. Su dueño, un día, una mañana de un día lunes, apareció con un potrillo. Sí. Apareció con un potrillito cachorro, ¿viste? Chiquitito. No, si era potrillo, bueno, no importa. Y el caballo se quedó anonadado. Por el potrillo. Por el que el dueño venía con otro caballito. Sí. No le gustó. Lo tomó mal como Lalo cuando lo vio a Robert en la radio. Se sintió mal. Entonces, ¿qué hacía? Le decía al potrillo, potrillito, vos no tenés que estar acá, querido. Sí. Andate a pastar a otro lado, no me rompas las pelotas. ¿Así le decía? Sí. El potrillito, ¿viste? Se iba lejos. A pastar. A pastar a otro lado. Entonces... Pará, boludo, poneme música bien, porque me voy a cruzar acá el vídeo y te voy a cagar trompada, ¿eh? Seguimos con la historia. El potrillito no entendía por qué la mala onda del caballo. Sí. Y así fueron sucediendo los días. Y había una cierta tensión entre los dos. Entonces el caballo, más grande, ideó un plan para que librarse del potrillito chiquito. ¿Por qué hablas así? Y quedarse con el dueño. Resulta ser que el plan del caballo era decirle que él tenía que ir a comer fuera de la estancia del patrón. Entonces que le voy a meter una piña a este pibe. ¿Qué piña en la boca que le voy a dar? Entonces, ¿qué hacía el caballo grande? ¿Qué hacía? Cuando el patrón traía la comida, sí, temprano, mientras que el potrillito dormía, sí, ¿qué hacía? Se comía toda la comida, rápido. No le dejaba nada. Rápido, era muy goloso, así como Lisandro. Si sí, yo no hubiera hecho de Lisandro, pero se comía todo rápido. Y cuando venía el potrillito se despertaba y decía, ¿y dónde está la comida? No, vos tenés que ir a comer afuera de la estancia. ¿Para qué? Para que el potrillito salga de la estancia y se vaya. Y se pierda. Exactamente. Así fue sucediendo varios meses. Hasta que en un momento el caballo grande se enfermó. Sí. Porque estaba muy gordo. Sí. Y ya no desgastaba energía como desgastaba energía antes. Entonces, ¿qué hace el dueño? Llama al veterinario. Y viene el veterinario y le dice... Se me cae la voz, dice, ¿no? Mire, este caballo lamentablemente no va a sobrevivir, está muy obeso. Y tiene COVID. No, ya no le resisten las patas. Sí. Por eso está echado, porque está muy obeso. Y vamos a tener que sacrificarlo. Perfecto. ¿Y qué pasó? El dueño lo mira al veterinario asombrado y le dice: puta, qué lástima. Yo justo que había traído un potricito para que él no tenga el desgaste que tenía antes y para que él no tenga que sufrir todas las cosas que le hice pasar durante todo ese tiempo. Para que lo acompañaran y lo ayudaran. Para que él me acompañe a mí sin tener obligaciones y que le enseñe el potrillo a hacer sus tareas. Sí. El caballito, el caballo grande, le corrió un frío por la espalda y entendió que los celos son parte de la imaginación de uno, no son la realidad. Él pensó que ese caballito venía a usurparle el lugar y a sacarle el lugar que él tenía. Y en realidad la intención del dueño era aliviar su vida, el trabajo que él tenía, y liberar su trabajo, que lo haga otro potrillo joven y él pueda disfrutar más tiempo con su dueño. Lo dejo ahí para que ustedes saquen sus conclusiones. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Y a vos, querido, me volvés a poner me volvés a hablar así poneme el micrófono porque te mato, ¿eh? Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite sensibilidad. Me cortó el micrófono. Me hace acordar a mí ese tipo. Me cortó el micrófono. No, te cortó. No, estoy escuchando. Pará, ahora sí. Ahora sí. Porque este boludo movió las popitas y me corrió el coso. Escúchame, vos me volvés a cortar así y me volvés a bardear así y yo entro y te cago en cachetazo, ¿eh? Bueno, esa fue la historia. Muy linda historia. Tiene que ver con gordo, los celos. Este gordo rompió los auriculares, boludo. Pará, tiene que ver con los celos. Tiene que ver con que la persona celosa, ¿no? Pero bueno, hagamos la conclusión, porque si no... La conclusión es que el caballito pensó que el dueño traía a alguien a ocupar su lugar. Y el dueño lo que quería era aliviar su trabajo y que él pueda disfrutar de su última etapa de su vida. Exactamente. ¿Vos qué pensás, Robert? Exactamente lo mismo. ¿Vos sabés, sos un tipo celoso? Hasta cierto punto. ¿Qué es ese punto? Yo creo que los celos en un punto medio está bien, no llegar a los extremos. No entendí. Siempre, no, yo tampoco. Si vos, por eso te miré. Ver, si vos sos celoso al extremo, te volvés tóxico. ¿Y qué es ser celoso al extremo y celoso no? Celoso es ser celoso. Yo te explico una cosa. ¿Siempre es extremo o no? Yo no soy celoso. Pero no soy celoso si vos no me demostrás nada raro. Lo contrario. Nada raro. Si vos me demostrás algo raro, se pude todo. Ahí ya no confío más. Pero entonces sí es celoso. No, boludo. ¿Entendés lo que te estoy hablando? Es que no lo escuché bien con... Póngase bien la dentadura, por favor. A ver, favor. Te explico algo, boludo. Si vos sos amigo mío, y yo sé que vos vas a ser amigo mío siempre. Sí. Por más que vengan 20 amigos, yo sé que vos vas a ser amigo mío siempre. No me voy a poner celoso. Hay casos de eso comprobados. ¿Entendés? Si vos sos amigo y vos me dejás de lado, ¿entendés? Ahí sí me voy a poner celoso y decís que es un forro, porque me deja de lado ahora... Se va con los otros amigos. ¿Entendés? Sí. Y si es una mina, voy a agarrar y decir: no, a ver, escuchame, si vos sos conmigo, ¿cómo vas a estar? Y vas a bailar con otro, te rompo la cabeza. Ah, se entendió. ¿Entendés? ¿Puedo explicar Robert su punto? Dice no me va a poner nervioso. Porque Robert lo que dice es: quiero que Lisandro nos diga algo, pero aguántame. Simple, hay puntos y puntos donde uno puede llegar a ser celoso o no, en donde llega un punto donde vos podés ser celoso y está bien, porque estás demostrando que te interesa la otra persona. Pero, a ver... Dijiste cuatro veces punto. Pero pará, porque claro, porque lo que me dice... El punto es el punto. Punto, ¿no? No, lo que dice Robert es que vos con los celos estás demostrando que querés a otra persona. No hace falta ser celoso para demostrar a otra persona que vos la querés. O que vos la amás. Entonces sí, no debería ser celoso de última. Depende de la persona y depende de la postura. No, es una boludez ser celoso. ¿Vos sos celoso? No. Te juro por Dios, no. Si vos encontrarías a tu mujer con otro, ¿serías celoso? Y ahí no, me divorcio, boludo. Ahí eso es más fácil, es más fácil eso, digo, que andar desconfiando todo el tiempo. Roberto, yo lo que tóxica. Digo, no podés ser. yo lo que digo es, no es un punto lógico lo que planteás. ¿Por qué? Porque si vos amás, lo demostrás de otra manera, no siendo celoso. Queriendo a la persona y amándola bien. Depende muchas punto, gracias. Depende, muchas gracias. Depende jaque punto, mate. No, depende jaque de lo que mate, vos llames pastor. Celos. Jaque mate, pastor. El orgullo lo único que mata son, es el orgullo. Porque si no, no sería. No sería, no sería ¿Estás hablando, estás hablando, ¿eh? Estás hablando una piña, cosa de piña, da, dale piña. Es el orgullo. Doctor, le pega, por favor. Pégale, pégale usted. Estoy analizando seriamente las cosas que están diciendo. Me parece que ustedes dos son dos boludos al extremo. Totalmente. Punto, ¿vamos? Punto, al extremo, punto y coma. Claro, sí. Yo te digo una cosa. No sé la persona que viene a hablar de claro, puntos. Sí. Bueno, que sé. No sé. Yo no sé. Qué gordo forro que yo. Decir una cosa. Yo no sé qué es lo que quisiste decir vos con los punto y coma, punto y coma, punto y coma. ¿Y vos no, es que él. ¿Vos decís que no sos celoso? Para, no. ¿Sos re celoso? Robert. ¿Qué no? No lo soy. No lo soy. Si no, pregúntele a mi señora, usted que sabe. Pero. Robert. ¿Usted conoce a los señores de Juan? Sí, dijo Dani. Yo, otra vez. Sí, pero. No sé. No importa. No, déjelo ahí. Celosa, yo lo que conmigo. Digo, Robert, es vos. Conmigo sos un tipo celosa, de. De poner, los celosa, puntos, de poner los puntos, de poner los puntos. Siempre. Todo el tiempo, sí. Listo, nada, no, solamente no. Quería decir eso. Sí, boludo, lo que querés decir. Si lo que te sigo algo al gordo, decís algo al gordo. A mí no me digas. ¡Ah! ¿Cómo saltó? Mirá cómo sí, saltó el doctor, gordo, ¿cómo saltó el doctor? Bueno, terminando este tema, vamos a empezar a tocar temas al principio del programa. ¿Vas a empezar a tocarme? Celos, también. Déjate, vamos a empezar a tocarte. Con la boca. A comerla. ¿Para que estoy? Mirá. Está riquelme ahí, papá. Bueno. Estoy mirando. Qué bueno que está hecho, Escúcheme, doctor. ¿Qué le parece si en vez de traer las noticias, tocamos temas como esto de los celos, de lo tóxico? ¿Podrá llegar temprano el próximo jueves, doctor? Sí, boludo. Listo, perfecto. Perfecto, me distraje porque estaba mirando. Perfecto, vamos a tocar temas más ahí, más escabrosos del ser humano para ver qué conclusión tiene cada uno de esos. Bien. ¿Te parece? Bueno, estamos llegando al final, así que Robert, ¿a quién querés saludar? Bueno, vamos a saludar siempre a toda la gente que nos está escuchando. Menos Rami. Lisa, Jesus, sí. Que... Sí, Jesus y Sole. Jesus que está, y Sole no, que están... No, hay que quemarlos, que estuvieran haciendo Instagram. Alta traición. Para mí, alta y yo, para mí, sí. Falta Fernando Redondo ahí, Basta, doctor, ¿puedes cortarla? Yo no quiero chinar. Lo habla después en el corte. No, pero contale. Ya no la tenemos gente, que ir. Salude a la gente. Cualquiera, el culagüero, cualquiera. Dale, salude a la gente. Le mando un beso a todos, a la Betty, a Nicolás Toshi, a la vieja Mata, que nos está escuchando. Allá, feliz día a la enfermera. Exactamente, muy a bien. A la vieja Betty también. Al viejo Cuevas. ¿Por qué todos los viejos? ¿Por qué le dice porque viejo? Porque son viejos igual que yo, querido. Nosotros los viejos no hablamos así, ¿viste? Usted solo puede decir, guacho. Bueno, Robert, ¿alguien más? Porque no te dejó terminar. Bueno, sí, a toda la gente que nos está escuchando siempre, que está del otro lado aguantándonos, a Dami, a Maricel, a Claudia, que siempre nos reciben con las puertas abiertas. Porque si no, no entramos, obviamente. Sí, totalmente. No sabremos la puerta, literalmente. Nosotros hablando. Seguro, porque si dejan media puerta, no entramos. Claro, olvídate. Bueno, a mi viejo que siempre está del otro lado, a Marisol, a mi sobrino que siempre están escuchándonos, perfecto. A Camila que está del otro lado, a Betty, a Dani que más que seguro nos está escuchando, a nosotros porque uno te escucha, y bueno, a toda la gente que siempre nos aguanta. Al Doc lo está escuchando. Al Doc. Bueno, a Carpe Diem, a Misol Armonía, a Tute Record, a La Parrilla de Leo, a Gios, al Estudio Fotográfico. Por supuesto. ¿Y me estoy olvidando de alguien más? No, a nadie más. Bueno, no. Yo saludo a todos los que saludó Robert y a mi familia. ¿Sí? Gracias por estar a conmigo. A todos los oyentes de a todos los Radio oyentes, Box. Lo dijo Robert también. Gracias, Dami, por el aguante. Gracias, Maricel, sí. Por el aguante. Perdón por llegar tarde. ¿Sí? No, pero vos llegaste tarde, nosotros no. Así que no tenés que pedir perdón. No, a ellos les tenés. No, a vos no. No, a nosotros no tenés que pedir perdón. Ah, ahora sí te tengo que pedir perdón. O no, Dami, a nosotros no tenés que pedir perdón. Dije disculpas a los chicos. No, bueno, le dije a los dos que están allá. No, a nosotros no. Y ahora a ustedes, pero recién acaba de decir que no. Ahora está bien. Bueno, le mandas un saludo a la Betty, le mando un beso enorme a mi vieja también. Quiero agradecerles por el aguante de siempre. Ya les digo, no la ando pasando bien y ustedes me sacan de la tristeza cada vez que los veo. Así que eso para mí vale mucho. Vamos a tomarnos todo un vino ahora. Así que les agradezco y bueno, nos vamos a quedar de risa el jueves que viene. El jueves, el martes también. El martes y el domingo. Y ponemos fecha para el pádel. Sí, también. Sábado y domingo los espero a las 13 horas en la parrilla de Leo. ¿Hay concurso también el sábado? El domingo hay concurso, el sábado es karaoke a fondo. Bien ahí. Bueno, yo este sábado y este domingo no puedo, justo es el cumpleaños del gordo, de mi gordo más grande. Ah, bueno, estás perdonado. Que cumple 7 años, ¿sí? 7 piruleños. Me parece, me siento tan viejo cuando digo que... Ya en cualquier momento va a tener como Nico y te vas a sentir, lo vas a mirar y vas a decir, ah, pucha. Está muy grande. ¿Cómo pasa el tiempo? Está muy grande, claro. Está muy grande. No sé, el otro día hablábamos por teléfono y él me pedía a los 7 años un celular que yo le estaba diciendo, no te lo voy a comprar, ¿entendés? Y no vas a tener un celular a los 7 años. Ya se lo compré. No le compré. ¿Me pidió eso o una arma de Fortnite? Yo le compraría el celular. ¿Entendés? Así que estábamos en una división de... No, le compré otra cosa. Ninguna de las cosas que quería. A ver, decile a papá qué querés. Buenísimo. Esta vez los Doritos van a ser un regalo. Me parece que 7 años es una edad todavía muy temprana para tener un celular propio. ¿Sí? Yo le dije, si él me demuestra en algún momento que es responsable con sus cosas, veremos. Tablet, tiene ya. Bueno. Sí, bueno, le compré, es un buen punto para discutir la semana que viene. ¿A qué edad puede llegar a tener una criatura un celular? Seguramente ya no me está escuchando, así que les voy a decir el regalo. ¿Quieren saber? Un jueguito de Play que nosotros jugábamos, era un jueguito que nosotros jugábamos cuando éramos chicos. Mortal Kombat. Sí. O sea, le regalaste un jueguito que te gusta a vos, boludo. Claro. No. Es como que yo le regalé a mi sobrino el Contra. En realidad hacemos muchas mi hijo es muy competitivo con los distintos jueguitos. Jugamos a uno de Sonic. Se parece de carreritas. Es más. Cuando se recalienta, es tan igual al padre que te encuentra un paseo negar en el Sonic. Mira y lo que encima te me hace jugar al FIFA. Sí, al FIFA, no sé qué tiene de fulbito. Es a lo único que FIFA, Juan. No. No, bueno, pero me hace jugar ese jueguito y me mete 800 goles en un partido y me revienta, entonces le gano al Sonic y se calienta a él. ¿Entendés? ¿Se enoja como cuando te gano yo todo? No, al fútbol, te juro, cómo se calienta cuando... ¿Encontrás vacíos legales también ahí? No puedo hacer trampa, porque no entiendo muy bien el control. Te pregunto, Dami, ¿vos jugás al pádel? Dami. No, pero no querés venir de testigo cuando yo le rompa los jets. ¿No te la rebuscás? Si me falla el compañero, ¿vos venís a jugar conmigo? Listo, perfecto. Listo. Perfecto, acordate que si pierden ustedes, tienen que pagar una cena para mí y para Robert. Si perdemos nosotros... Si perdemos nosotros tenemos que pagar una parrillada para ellos. No, yo dije una cena de lo que nosotros querramos comer, donde nosotros querramos comer, simple. Y si ganan ellos, vamos a Recoleta. Ellos tienen que hacer un vivo en el Hilton, disfrazado de Pimpinela, Juan de mujer y el gordo de... ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Vos preferís la comida? No, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Ya que ya terminamos la apuesta, ya sabemos que es la apuesta, ¿sí? Si no hacemos la comida. Hagamos así. Si no la comida. No, ya está, ya apostaste. Ya me lo dijiste a mí el otro día. No, ya apostaste, yo quiero esto y vos ya apostaste la cena. No existe, ¿listo? No existe vacío legal, ¿eh? No existe vacío legal. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Tienen que jugar ustedes dos, ¿eh? ¿Tenés peluca? El martes que viene me visto como la Pimpinela y hacemos la canción. Tengo una peluca plateada. Y hacemos la canción igual. Lo hacemos antes que si no ganan o no ganan. Entonces ya le cagamos el coso. Dale, tengo una peluca plateada, ¿ya va? ¿Ya lo hicimos? Sí, plateada, rubia, negra, la que sea. Ya me pongo cualquier cosa. Bueno, está bien. ¿Qué más me tengo que poner? ¿Cómo me tengo que vestir? Porque no sé. Como Lucía Galán, boludo. Mirá un video de Lucía Galán y te das cuenta. Bueno, gordo, ayúdame con eso. Porque no. Dale. Nos vamos a buscar para la semana que viene. Lo hacemos antes. Y listo. Hágalo antes, no hay problema. Dale, listo. Queda así, totalmente definido. ¿Sabés qué caro le va a salir si ganamos nosotros? Olvide. ¿Sabés qué vamos a comer? Y el asunto de la cena es para mí y para Robert. Ustedes solamente tienen que pagar, no pueden comer, ¿eh? Y si... Porque si queremos comer, boludo, pagamos igual. ¿Cuál es el problema? No. No, la cena de nosotros. Con todo. Vino, cerveza. No sé, podemos ir a varios lugares a comer. Primero, ¿no? Pues no aclaramos cuántos lugares podemos hacer en una noche. ¿No? Qué caro. Vamos a hacer una pasantía por los bares. Bueno, les mando un abrazo enorme. Dale, gracias por estar aquí. Me mira re mal. Estoy rica y te la repuso. A ver, no porque estoy totalmente tranquilo que me pongo la paleta en el ano. Bueno, cuando estés perdiendo y veas que vas perdiendo, la cara le va a cambiar. Es como cuando le rompieron el corazón al Gorgori chiquito. Exacto. No importa, son de la Simpson. A Rafa Gorgori. Se le rompe el corazón. No sé por qué me hace acordar a mí eso. Bueno, vamos despidiéndonos. Ya son las 12:30. Dale. Así que muchas gracias por estar del otro lado, siempre aguantándonos. Gracias a toda la gente. Y nos vamos a despedir con el clásico de ahí, vamos a seguir cantándonos. No quiere que cantemos el guacho. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos. Nos vemos el jueves que viene. El martes en vivo. Vamos. Noche puntos informales, ok. 22 horas. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves. Estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado. Hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Box FM. Noches informales.